Dub night, dub night. Love, faith, believe holds the key to mankind's destiny. Live in love and live in peace. That is belief. Sweet.

Night. Muy buenas noches, estamos ya en Dub Night, en la frecuencia libre de Radio Zapote, aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí al sur de la Ciudad de México. Ya saben ustedes, Dub Night se transmite por los canales tradicionales de aquí de la radio, 102.1 de FM para todos los habitantes del sur de la Ciudad de México. También los canales tradicionales, la página de internet de la estación www.radiozapote.org, la videocámara y el audio stream está en nuestra página, en nuestro blogspot, dubnight.blogspot.com. Hoy en el número 26 de Dub Night, es 3 de julio, saludo a nombre de todo el crew, saludo a Moreno que me acompaña hoy en los controles y en la operación del programa. Buenas noches, Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la pandilla que nos está escuchando. Empezamos esta sesión del Dub Night número 26. Saludando a todos los que nos escuchan y a Tark, el invitado. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un gustazo estar por acá acompañándolos. Sí, pues así es. Como ustedes saben, esta noche tenemos Dubstep aquí en la estación, hecho en casa, hecho en México. Después de lo vivido el fin de semana, todos estamos un poco consternados, un poco confundidos, pero afortunadamente está la música dub para que nos va a acompañar esta noche, y qué mejor que el dubstep. Está nuestro invitado de hoy, Tark Welk, de la Liga Mexicana del Bass, un colectivo que es encargado, que tiene como objetivo la difusión de la música bass en México. Y ahorita Tark nos platicará acerca de la historia, también su óptica del movimiento dubstep aquí en México. Pues sí, Moreno, realmente platicábamos la semana pasada qué iba a pasar, ¿no? Y llegamos el día de hoy aquí a Radio Zapote, y parece que la primera parte del programa Dub Night fue cedido a los compañeros de Fractal, a quien mandamos un saludo, y también a los compañeros de los Hijos de la Tierra que estuvieron en la programación de Radio Zapote aquí en la frecuencia dando las noticias sobre los últimos acontecimientos, ¿no? Sí, claro, pues como comentas, hay banda todavía que pues se está movilizando. Estuvimos escuchando a Fractal hasta un poquito más tarde, que estuvo comentándonos acerca de lo que estaba pasando en aquellos lados. Y bueno, como comentas, es una situación en la que vimos de completamente indignación, ¿no? Y la verdad es que, pues, la verdad, bueno, ahorita vamos a poner un poco de dub, estamos en el Dub Night, vamos a cambiarle un poco la situación. Y bueno, hace falta mucha cohesión, mucha unidad, y bueno, vamos a seguir con la batalla. En el caso del Dub Night, aquí estamos batallando como cada martes en contra de todo ese sistema. Y pues bueno, de una alguna u otra manera, pues ahí estamos en nuestra lucha. Sí, recuerden ustedes que nuestro teléfono está abierto para todos aquellos que quieran dar un reporte sobre la situación en las calles hoy en la Ciudad de México, sobre los acontecimientos políticos que están sucediendo en las calles, las manifestaciones de la gente. El teléfono en cabina es 6281-5468, repito, 6281-5468, y los micrófonos de Radio Zapote están abiertos hoy, esta noche, para dar reporte de todo lo que acontece, ¿no? Pues ha sido una jornada muy agitada, ¿no? Sí, claro, pues ha habido bastante inconformidad de la gente y se está movilizando. Hay que estar pendientes no solamente de lo que pasa en la tele, sino en otros medios de información. Hay que informarse de otra manera. Ya ahorita estamos en la época en la que la información somos todos nosotros, no son aquellos que tienen el poder y solamente nos dicen algo, ¿no? Que nos muestran solamente su realidad, que es muy abstracta y que nosotros no la comprendemos. Pues muy bien, vámonos con una primera canción, para ponernos así en este ambiente. Vamos a poner un poco de Root Step de Francia, de un grupo que vino ya por febrero, que se llama On the Ground, que estuvo aquí en la estación, antes ya de entrar así de lleno a la entrevista y de la música de Tarwell, que está aquí esta noche en la cabina de Dub Night. Bueno, en un momento regresamos. Easy no man, easy no man. A long time in a liquor chalice. I don't know what's wrong with the youth of today. I really don't know. much wrong with the youths of today. ODG song, article song. I really don't know what's wrong with the youths of today. I really don't know what's wrong with the youth of today. Shut it, dog, of it, yo. Yeah. Come to me, take your lot of God, big, they shut it, dog, of it, yo. Yeah. Come to me, take your lot of God, big, they shut it, dog, of it, yo. Yeah. No trouble, take your lot of God, big, they shut it, dog, of it, yo. Whoa. I just love how the champions sound, keep playing, keep playing. At a reggae, multi-color style, in my flash till I'm on it. In the morning, I just love how the champion sound keep playing, keep playing. At a reggae multicolor style, in my flash till the morning, till the morning. I mean a little of this, a little of that. Listen my voice through the tweet above. Sounds sweeter with an echo chamber. And don't you know we are the danger? I just love how the dancehall girls keep dancing in a timing. I reggae, multi-color style, just a flash mandarin. I'm a little of this, a little of that. Listen my voice through the tweet above. Sounds sweeter with an echo chamber. And don't you know, we are the danger. A little of this, a little of that. Girls, them a bubble like a soup in a pot. Some like it cold, some like it hot, hey. Oh, oh, oh, like a soup in a pot. Trouble take your lot of God, big they shut it dog of it, yo. Yeah. No trouble take your lot of God, big they shut it dog of it, yo. Oh. No trouble not a god, big shot it dog of it, yo. Yeah. No trouble, take a lot of god, big shot it dog of it, yo. Oh, I just love how the champion sound keep playing. At a reggae multicolor style, him a flash till the morning, till the morning. I just love how the champion sound keep playing. At a reggae multicolor style, him a flash till the morning. I mean a little of this, a little of that. Listen my voice through the tweet above. Sounds sweeter with an echo chamber. And don't you know we are the danger? I just love how the dance hall girls keep dancing in a timing. But a reggae multicolor style, just a flash from the rhythm. From the rhythm. And with a little of this, a little of that. Listen my voice through the tweet above. Sounds sweeter with an echo chamber. And don't you know we are the danger? Little of this, a little of that. Girls them a bubble like a soup in a pot. Like it cold, some like it hot, hey. Oh, oh, oh, like a soup in a pot. Pues sí, regresamos aquí a Dub Night. Ya estamos aquí en cabina, instalados. También saludamos a Masaire, que está aquí ya en la mesa de debates aquí del Dub Night. Ya saben ustedes, estamos en el www.radiozapote.org. El teléfono en cabina, 6281-5468. Y bueno, esta noche saludamos a Tar, que pudo venir aquí a la estación a compartirnos de su música. Y bueno, damos las buenas noches. Pues buenas noches a todos, gracias por la invitación y pues vamos a estar por aquí un ratito compartiendo buena música, compartiendo conciencia y pues a ver qué más sale de este lado. Muy bien, tú platícanos, aprovechando que estás aquí, ¿cómo te sientes después de lo que ha acontecido estos días? Esta la jornada del domingo, el lunes, ¿qué sucede por tu cabeza en este momento? ¿Sí? Bueno, pues la verdad es que sí estamos muy consternados de parte de la Liga Mexicana del Béisbol también. Creemos que esto fue más que un fraude en contra de otro candidato, más bien es una imposición y pues sentimos eso, ¿no? Nos sentimos decepcionados por cómo mucha gente lo toma en el sentido de que, ay, bueno, pues ya pasó, pues ahora pues hay que amolarnos, ¿no? Cuando pues no, o sea, de hecho creo que la gente debería entender que somos, el pueblo es el que manda y el que gobierna su país, ¿no? Y el presidente es el que nos sirve básicamente. Y yo siento que en este aspecto pues nos falta pues seguir informando a la población de esto, ¿no? Que la gente se dé cuenta que nosotros no estamos sumisos a lo que diga el presidente, sino más bien es el que tiene que estar a escucha de nuestras palabras y pues de lo que nosotros estamos exigiendo, ¿no? Sobre todo ahorita en este momento que la verdad es muy difícil, hay varios compañeros dentro de la liga que están ahí en el IFE ahorita. Y también hay pues gente que está tratando de moverse por otros lados para tratar de concientizar a la gente, ¿no? yo en este aspecto, bueno, ahorita he tenido pues mucho trabajo, pero al menos, no sé, he tratado de informar a la gente que puedo. En el Facebook también estoy pues todos los días ahí tratando de subir cosas que, de las cuales me voy enterando. En el carro traigo mi consigna así escrita en la parte de trasera de mi carro para que la gente vaya viendo así de, bueno, sí, lo vi. Sí, o sea, al menos hacer un poco de conciencia, ¿no? Si ahorita no puedo por el hecho de muchas cosas, ¿no? De mi familia, de que próximamente voy a ser padre, entonces también es como tengo que ver por otros lados y no he estado como yo quisiera activamente dentro de esto, ¿no? Se está pensando en hacer sound system callejero para informar a la gente, están pensando en hacer folleteo, volanteo, ir a los mercados, ir a donde la gente realmente es donde se encuentra, ¿no? Mucha gente que no tiene computadoras en su casa, que no tiene internet, que todo solamente tiene Taravisión y es lo único que puede pues recibir de información, ¿no? Y lamentablemente sabemos cómo está descontrolada la información ahorita en la tele. Entonces, bueno, pues estamos tratando de darle una vuelta a todo esto y pues echándole ganas, ¿no? Y sabemos que pues hay unión entre varios compañeros, como hace rato escuchábamos aquí gente de la ENA que está informando en los diferentes puntos donde hay manifestaciones y pues así estamos, o sea, no dejando atrás a la gente y pues, dándole el soporte que se pueda, ¿no? De este lado. Sí, realmente ahora en este contexto nos toca así recibirte, así tu música y así que nos cuentes la historia más o menos de los orígenes de tu proyecto, pero sí con esta consigna, ¿no? De que hemos visto también así a la gente muy participativa, ¿no? También así a la gente, a la comunidad artística sobre todo, ¿no? Muy, muy participativa a partir de todo este clima, de este contexto, y eso también es positivo, ¿no? Pues sí, o sea, eso habla de la conciencia que se maneja dentro de la escena, ¿no? De la escena dub, básicamente, y la escena bass en México, que sabemos perfectamente que todo esto que están tratando de imponer los medios, pues no es lo que busca la población en general. Lo que busca la población pues es la verdad, justicia, que se respeten las leyes que ellos mismos tienen que sustentar, que ellos mismos tienen que soportar, ¿no? Y al contrario de eso, pues parece que es un juego, ¿no? Y la verdad no queremos ser parte de este juego. Somos mucho más mexicanos, somos millones de mexicanos que estamos en contra de todo este tipo de situaciones fraudulentas, como para dejarlo pasar atrás y más bien que la gente se dé cuenta, ¿no? Que los que nos están rigiendo son un puñado de personas y nosotros somos cientos y cientos de personas que podemos darles vuelta con muchas cosas, no en la vía de la agresión física o de la agresión verbal, sino con cosas como, pues no sé, o sea, hay mucha gente estudiada dentro de esto apoyando, ¿no? Este movimiento de estudiantes, ese movimiento de gente que está en desacuerdo de estas imposiciones que se nos están presentando ahorita. Entonces, pues el camino que ahorita tenemos nosotros los músicos es seguir concientizando a la gente, ¿no? Que la gente vea que no somos el puñado de gentes ninis o nonis o como nos diga la banda esta del PRI o gente que está muy metida dentro de la política queriendo ¿cómo se dice? Pues sí, así como desmeritar este tipo de movimientos sociales, ¿no? La cual habla, no, es que son revoltosos, son los mugrosos, son gente que no tiene nada que hacer, que son gente que no trabaja y no, o sea, yo le comentaba aquí al Moreno que yo regresaba del trabajo ahorita, ¿no? Y venía corriendo aquí a Radio Zapote porque para mí es muy importante precisamente estos espacios, ¿no? Donde uno puede hablar libremente y sin tener esa censura, ¿no? Que lamentablemente los medios nos han impuesto a muchos. Sí, claro que sí. Pues así es esta noche, compartiendo aquí el sentir popular, el sentir que vemos en las calles. Y es bien importante, ¿no? Como dice Tark, pues eso, ¿no? O sea, estar atentos, estar participativos, no importando si tenemos X y actividades, eso no es impedimento para estar conscientes, informados. Y qué más también la labor que puede hacer uno de estar informando, ¿no? Informando a la gente, informando a otras personas, digamos, ahí donde no llega el Facebook, donde no llega quizás el periódico, la televisión, pero estar ahí bien atentos, ¿no? Insistiendo sobre lo que está aconteciendo, ¿no? En este país. Pues muy bien, esa ha sido la entrada para este programa, para nuestro invitado, Tark, que está aquí. Y pues, ¿qué más que nos digas, Tark? ¿Qué onda? ¿Qué es esto del dubstep? Bueno, ver, pues explícanos. Pues es un género que ya tiene bastantes años surgiendo. Nace en la ciudad de Bristol, en Inglaterra. Es una ciudad muy pequeña donde nace este movimiento. Y aquí a México básicamente llega a finales del 2005, principios del 2006. Gente de los primeros que empezaron a hacer este tipo de música, bueno, fue Ducas de Bungalow Dove, MHB de la banda de Núcleo Roto, y bueno, y un servidor, ¿no?, que empezamos con nuestros proyectos a darle participación sonora, ¿no?, dando pues con algunos tracks, participando con algunos remixes, y pues afortunadamente tuvimos como esa, pues no sé, esa oportunidad de ser parte de los pioneros, por así decirlo, sin aventarme flores ni crema, pero fuimos parte de los que empezamos a trabajar sobre este sonido, ¿no? Nuestra música en aquel entonces, como la gente no conocía mucho aquí en México, bueno, pues escuchaba más en Inglaterra, música de Bungalow Dove sonando en radios piratas de allá de Dubstep, música propia, ¿no? Gente como MHB que se fue a Japón también a tocar Dubstep y a tocar breaks con estilo mexicano, ¿no? Entonces, pues el dubstep ha ido surgiendo ahorita en México. Bueno, ya hay infinidad de artistas que están trabajando sobre esa línea, gente muy consciente también, y bueno, obviamente también hay que recalcar un poco que también hay gente que está como nada más por la onda de la moda, ¿no? Y lo que buscamos es al contrario de eso, ¿no? O sea, que este tipo de música, pues que tiene mucha cultura detrás y que tiene mucho trasfondo de hasta político también, pues siga con esa línea, ¿no? Que no solamente sea como el ay sí, ya explotó la bombita y vamos a escuchar a OV7 que tiene remixes de dubstep y a gente así, ¿no? O sea, esto viene del roots, viene de la calle, viene de la gente que está metida dentro del arte y que está metida sobre todo dentro de esta cultura de breaks y de bass music, ¿no? Digamos que últimamente aquí en radio, en el programa Dubnag, hemos estado haciendo hemos estado rastreando los orígenes del dub así en México, ¿no? Entonces tú me mencionas así el año de 2005-2006, realmente pasó muy poquito tiempo para que llegara el dubstep. Digamos que aquí en México el dub como tal llega así 2002-2003, ¿no? Uh-huh. Tú me hablas de 2005-2006, es algo que, digamos, muy poquito tiempo, ¿no? Realmente de la llegada del dubstep, pero así, ¿qué relación hay entre el dub y el dubstep, por ejemplo? Pues muchísima relación, ¿no? O sea, de hecho, dentro del dubstep, pues se toma esa parte como del roots, del reggae, que es el 4x4, el halfstep que le llamamos nosotros, y pues toma totalmente la esencia de las raíces del dubstep. De hecho, el dubstep que empezó en aquel entonces fue muy meditative kind of music, que así se llama. Empezó como con Digital Mystics, con Mala, con gente de ese tipo que trae otra línea de dub más consciente. Ya pues poco a poco ha ido evolucionando y se ha ido también un poco deformando el sonido, pero los orígenes vienen de ahí, vienen del dub, vienen del stepper, vienen del roots, y básicamente es como lo que también nosotros queremos rescatar un poco. Yo la línea que empecé a trabajar en esos años fue más deep, más profunda. De hecho, los tracks que a lo mejor al ratito puedo presentarles, muchos son de esa época, porque quiero como retomar un poco esa línea también, y otros son más como enfocados ahorita, ¿no? Que ya tiene mucho bass con este sonido del wobble, ¿no? Que es como muy característico del dubstep. Pero sí, o sea, nosotros tenemos en conciencia y en consciente de que esta música viene de ahí, viene de las raíces, ¿no? Entonces, en el año de 2005-2006, toda esa gente que empezaba, tú, Lucas, ¿cómo sonaban esos sonidos, digamos? ¿Qué ingredientes tenían el dubstep que empezaban a hacer en México a partir de 2005-2006? Pues mira, Ducas en este caso, él empezó con mucho lo que era el sonido del jungle, porque él viene básicamente del dub y del jungle, y entonces pues mucha línea de reggae, mucho skank, muchas voces de MCs jamaiquinos que empezaban a trabajar junto con él, que gente como MC Banja Wolf, como MC Mega Simse, que empezaron a trabajar tracks de dubstep. Sus tracks, bueno, se escucharon en Los Ángeles por medio de Juju. Los míos fueron más enfocados, te digo, como a la línea deep, más como un poco tecno, por así decirlo, y fue súper enfocado esa línea como UK Garage, más obscurona, ¿no? Pero básicamente viene de ese lado, ¿no? Del halfstep y del 4x4. O sea, y los sonidos que nosotros presentamos en aquel entonces fueron muy clavados en ese aspecto. Ducas ahora sí que se enfocó más dentro de la línea del reggae, y en mi caso yo me enfoqué más como dentro de la línea del deep y del tech, como dándole variante a la gente para que conociera más del dubstep, no nada más se quedara como con lo poco que iba llegando, sino darles como esa línea de que la gente dijera, ah, bueno, esto también es dubstep, ¿no? No nada más como escuchar a MC cantando, sino también como las bases profundas y las atmósferas, sino todo eso en conjunto es lo que nosotros presentamos como dubstep aquí en México. Eso también es algo muy interesante porque la gente de Londres, básicamente, pues reconoció eso, ¿no? Que el sonido aquí en México estaba evolucionando, que no era como el sonido que solamente ellos nos estaban presentando, sino se dieron cuenta que también de este lado pues hay mucha gente creativa, ¿no? A raíz de eso yo sé que hay mucha gente que también empezó junto con nosotros, que más desconocidos en el sentido de que fueron más productores de habitación, como les llamamos nosotros, que no se avientan a veces a expresarse o a conocer sonidos, pero que ahí están, ¿no? Y que afortunadamente ahorita están saliendo más cosas, ¿no? Dentro de esta línea y hay más gente apoyando este género que sabe que tiene bastante fuerza, tiene muchísima fuerza en el sentido del sonido, ¿no? Que el bass es súper importante en el dubstep, es como la base esencial, es como el esqueleto, básicamente. Entonces, ahorita hemos hablado, por ejemplo, de Bristol, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el dubstep que viene de California? Y al que también he empezado a ver un acercamiento de ustedes, así como productores y esa onda. Bueno, pues, de parte de Los Ángeles, sobre todo de Los Ángeles, es como más agresivo el sonido estadounidense, ¿no? Se escucha un poco más, de hecho nosotros le llamamos Broster, que es como más con la línea del hip hop, la línea de los bajos más fuertes, es un poco también más enfocado como al club, más enfocado como a la fiesta, ¿no? Y viene de ahí también poco a poco ha ido evolucionando. Apenas tuvimos a uno de los pioneros de Estados Unidos, que es Six Block, también conocido como Ro, que es de los pioneros del jungle allá de ese lado. Y bueno, pues él nos ha ido como también informando, nos ha ido alimentando de este tipo de música. Y él mismo nos ha dicho esto, ¿no? O sea, en palabras de él, que el dubstep pues ha ido deformándose un poco en Estados Unidos por la onda comercial. Que lo bueno aquí en México es que no ha pasado del todo. Lamentablemente, bueno, yo tiene que como un mes, mes y medio que escuché ya de lo OV7 presentando su disco con dubstep y cosas así. Que dices, bueno, pues tienen que, o sea, y le buscan, ¿no? Y dicen, no, es que ahorita vamos a presentar cosas con la línea más underground y que no es, y así de carajo, o sea, en México lleva esto más de 5 años cocinándose y tú vienes a decirnos que nos vas a presentar esto, ¿no? Entonces, pues básicamente es, yo siento que esa influencia gringa que ha ido viniendo de parte de gente como, no sé, como Six Block o como Skrillex, que es el mencionado Skrillex ahorita, y mucha gente de este tipo, pues ha ido también un poco deformando el sentido aquí en México, pero afortunadamente no nos hemos dejado, ¿no? O sea, si hay mucha gente que le gusta Skrillex y eso, está chido. O sea, yo no digo que su música esté mala en el sentido de que no tenga buena composición, ¿no? Sino a mí no me gusta, o sea, para mí es mucho ruido, muy agresivo y sale totalmente de contexto de lo que era realmente el dubstep, ¿no? Los roots del dubstep. Muy bien, pues yo creo que ahora sí vamos con una canción de esas que nos estás prometiendo. Ya no vamos a darle más vuelta. Entonces volveremos también a que veamos y revisemos ahorita cómo está el pulso, ¿no? Aquí en México del dubstep, cómo está la aceptación, el movimiento. Nos hablarás también de la Liga Mexicana del Bass, ¿no? Sí, así es. Muy bien, pues aquí está la línea abierta para que nos pongas canción. Estamos en Dub Night. Vamos a extender la noche aquí con Targuelk de la Liga Mexicana del Bass. Bueno, pues esta es una canción que nace aproximadamente en 2007. Es un remix que hice a un track viejo de reggae. Ahorita no tengo bien el nombre, o sea, la verdad lo dejé en la otra computadora, pero el track se llama Hypnotize My Dove. Y bueno, pues espero que les guste. So we beat in England. No reggae music. Most of it choose it. I love sound, can't play them tune for real. Explosion coming to the nation with version. The one a murderer style. Strictly hard music. Bump, bump, bump. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Dub Nights, como todos los martes, aquí con un invitado especial, el Tark, aquí de la Liga del Bass, que también nos hacía falta esa parte dubstepera, ¿no? Así que también a mí me da mucha alegría en todas las tocadas, porque no es música que escuchas, ¿no? Así como frecuentemente, y creo que sí tiene toda una historia, ¿no? Que está chido ahí que nutramos esa parte del dub y esa raíz, ¿no? En el dubstep. Y qué mejor ahí que con el Tark, que nos cuente la historia del dubstep, por lo menos aquí en México, ¿no? Que en esos 10 años sí ha sido así un aporte bastante importante, ¿no? Sí, claro que sí. Llegó un momento en que el dubstep llegó a la... también así como que a las fiestas de dub, de reggae dub, y se fue colocando en el gusto de todos, ¿no? Hasta llega un momento en que, pues tiene que, para todos es grato un momento de dubstep en una fiesta, ¿no? De dub, ¿no? O sea, el momento de dubstep siempre es esperado, y me parece que para un ritmo la dinámica de la fiesta dub reggae así es bien importante, ¿no? Es diferente, pero habrá quien le guste y habrá quien no, pero hay mucha gente que sí lo disfruta mucho, ¿no? Sí, de hecho, recuerdo mucho la primera vez que toqué dubstep para la banda, que fue en Iztapalapa, ¿no? Recibí la invitación de unos hermanitos de Reggae Ambulante. Y bueno, yo estaba sorprendido porque para empezar llegamos y ya sabes que Iztapalapa pues da otra impresión, ¿no? También la primera vez que vas a una fiesta ya sí dices, órale, ¿qué onda? ¿Dónde ando, no? Y no sé, fue súper, la verdad así con estas palabras sí fue muy impresionante ver cómo la gente reaccionó, ¿no? Yo la verdad iba con un poco de temor, dije, no, aquí la banda me va a bajar, ¿no? A chiflidos o algo, porque estaban escuchando Roots, estaban escuchando mucho Dancehall. Y pues la banda no estaba acostumbrada en aquel entonces al dubstep, a mi parecer. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Estoy hablando, creo que 2009. En 2009, que fue que la primera vez que toqué para la banda, que fue en Iztapalapa, fue así en 2009, 2008, 2009. Y no sé, estuvo, pues sí estuvo bastante bueno, no sé, recuerdo que fue la primera vez que conocí al Maconen. Llegué y ya se me dice, no, date carnal, que no hay falla, ¿no? Y yo nada más volteaba a ver a la banda y dije, chin, ahorita a ver qué pasa. Y afortunadamente reaccionó muy, muy bien, ¿no? El sonido estaba bastante bueno y la gente desde el primer track, pues sí se quedaron así como, ¿qué onda, no? Pero como fui agarrando así, tema, nada más volteaba a ver abajo, ¿no? Ni subía la vista porque así de, no, ahorita me van a aventar algo. Pero no, ya cuando subí la vista, así toda la banda bailando y bien vibrada, dije, no, pues ya de aquí para adelante, ¿no? La gente empezó a darle al dubstep dentro de las fiestas, pues mucha, no sé, mucha apertura. O sea, la gente no se quedó cerrada a nada más existe esto, sino sí tuvieron la amplitud de mente para decir, ah, órale, ¿no? La amplitud de oídos para decir, venga, ¿no? Estas son cosas nuevas. Y la gente al final, acabando de tocar, recuerdo que había mucha banda, oye, ¿qué tocaste? Estuvo bien bueno, que no sé qué. Y yo, no, pues es dubstep, órale. ¿Y de dónde viene esto? Ya, ¿no? Así como compartiendo un poco lo que yo sabía en ese entonces. Y pues, no sé, o sea, es como bien gratificante para un artista ver que la música que estás presentando, que es nueva básicamente, para mucha de la gente que estaba ahí, pues fue mucho de su agrado, ¿no? Y se dijo, órale, ¿no? Qué bueno que la gente tiene esa apertura para decir, venga, ¿no? O sea, si hay chance de irles colocando otro estilo musical dentro de esta línea. Entonces, me estás hablando así de 2008, 2009, que estuviste ahí con los compañeros de Reggae Ambulante, pero digamos, ¿dónde fueron ocurrieron los primeros toquines de dubstep aquí en México? O sea, ¿quién los provocó? ¿Quién los incitó? ¿Cómo fue, no? Bueno, pues, como te comentaba, Ducas empezó a tocar dubstep dentro de las fiestas. No empezó como de lleno a tocar puro dubstep, ¿no? De hecho, él siempre ha tenido la línea del drum and bass. Yo también vengo de la escena drum and bass. En aquel entonces yo participaba dentro de un colectivo que se llama Konami Crew. y estábamos tocando muchos en el centro, y en el centro era donde movíamos la escena del dubstep, sobre todo en lugares como el Mancera Bar o el bar, creo que el bar Alfonso también estuvo ahí un tiempo, en lo que es la Faena. O sea, y ahí fue como empezamos nosotros a meter noches de dubstep. De hecho, la primera noche que hicimos fue en 2008. Y las sesiones se llamaban Dubstep Massive, ¿no? Donde presentábamos artistas de México enfocados a esa línea y tocando pues sets completamente de dubstep toda la noche, ¿no? Y mucha gente, pues sí, empezamos como con 20 gentes, como con 15 gentes. La tercera fiesta ya fueron como 40. A la cuarta fiesta ya fueron como 100. Luego, chistosamente, una vez nos tocó que en lo que era el Ex Colmillo, no sé cómo se llama ahorita el bar, y que está ahí por, creo que es la zona, no sé si sea la zona rosa, no me acuerdo. ¿Cómo? El foro 246 ahora. Empezamos nosotros a tocar dubstep al mismo tiempo que a un lado, en lo que era el Alicia, ¿no? ¿Cómo se llama el bar que está ahí cerquita también? Bueno, el foro. Estaba el Mutec, y recuerdo que esa noche estaba, creo que era Flying Lotus. Y aún así, la fiesta de nosotros en aquel entonces estuvo pues llena, ¿no? Y fue como, pues no sé, fue súper chido ver que la gente buscaba ese sonido, ¿no? Te digo, y sí, empezamos más de ese niño, pero porque yo estaba más enfocado dentro de la escena drum and bass. Y la escena drum and bass se cocinó mucho dentro de lo que es el centro histórico. Que ahí es de donde muchas personas daban como apertura al espacio para poder tocar este tipo de breaks. Yo empecé a tocar dubstep con ellos. Y la verdad es que la gente empezó como a reaccionar a esto, ¿no? Y le gustó bastante. O sea, obviamente tocaba más... por eso es que también yo siento que mi producción es más como enfocada a ese estilo, ¿no? Más techno, más deep, más electrónico. Porque pues yo vengo de la escena totalmente drum and bass techno, que es así como súper agresiva. Y de ahí poco a poco yo fui como bajándole, por así decirlo, un poco el sentido de la agresión a la música, ¿no? Y empecé a tocar dubstep más meditativo, más consciente, y pues la gente le gustó. O sea, la gente, a la fecha son muchos de aquel entonces, son seguidores así fervientes del dubstep, ¿no? Y mucha gente que también era DJ en aquel entonces de breakcore, de drum and bass, de house, hasta de techno, ahorita está dándole de lleno al dubstep, ¿no? Pero es por eso, o sea, que la gente sí ha tenido como la apertura y la facilidad de decir, venga, vamos a experimentar con esto nuevo. Pues sí, sí, bastante interesante toda esta apertura que se dio, ¿no? Sobre todo en la escena, digamos, de la música, por decirlo, electrónica, con toda esta emergencia de todos estos ritmos que me estás diciendo, ¿no? El drum and bass, el jungle, el dubstep, el dub. O sea, realmente esto como que es un parteaguas también así en la historia de la música electrónica así en México, ¿no? Realmente toda esta emergencia que dieron estas músicas, ¿no? Cómo saltaron a escena y llegaron para colocarse en el gusto de la gente y quedarse ahí, ¿no? Sí, de hecho, recuerdo que el primer DJ en venir a tocar dubstep fue Juju. Aquella vez se colaboró junto con Jungle Empire y se trajo ese DJ, ¿no? Y fue el primerísimo, así el primerito DJ que vino a tocar dubstep en México, extranjero, antes de que todos nosotros tocáramos dubstep. Te estoy hablando más o menos como de 2007. Y bueno, pues a raíz de eso, pues la gente que nosotros como productores, pues muchos nos enganchó este sonido, ¿no? Sobre todo este Ducas, que es el que empezó a trabajar de lleno con Juju, tracks de dubstep. Y bueno, pues yo fui infectado básicamente por él. Y ya después yo con otro compa en Aguascalientes empezamos a trabajar cosas dentro de este sonido. Y ya fue cuando yo, regresando de Aguas, porque estuve viviendo allá un rato, regresando para acá, yo seguí dándole a este estilo, ¿no? Y se fue creando como una escena más consolidada dentro de México. Te digo, yo no me movía más que en el centro, porque pues yo estaba más como amarrado dentro de este colectivo, estaba más como enfocado a esta línea. Pero pues obviamente cuando empecé a recibir más invitaciones, como te decía, para gente de Iztapalapa, en mismo Xochimilco, al norte de la ciudad, en Vallejo, o sea, otras zonas que yo no había como experimentado dentro del dubstep, empecé a recibir esas invitaciones. Fue como gratificante ver que sí había gente que estaba investigando acerca de este sonido, ¿no? Y de los orígenes de... Entonces, pues no sé, o sea, siento que esta consolidación se está dando más en estos últimos 2 años, que ya hay mucho más gente enfocada en este sonido, que le está dando dentro de sus líneas, o sea, gente como Newal Yome, que también he escuchado cosas de dubstep de ellos, o los de Mystical Sound, pues más gente, ¿no?, que he estado escuchando que está dentro de esta línea y que afortunadamente ha estado como trabajando en conjunto dentro de fiestas, de festivales, de eventos, y pues ha ido como dando más apertura, ¿no?, a esto. También eso es lo chido, o sea, que no estamos cerrándonos o cerrando cosas, ¿no? Así que pasa, ¿no?, que en México, lamentablemente, lo de las envidias está bien cañón dentro de la escena. Dentro del reggae no tanto, siento yo. O sea, no quiero hablar de más tampoco. Pero sí, o sea, dentro del tecno, dentro de todo, hay mucha gente que se tira línea bien mala onda, ¿no? Y que no, que el minimal lo traje yo y que el minimal, ¿tú qué? ¿Por qué tocas minimal, no? Pues no, o sea, al contrario es... Carajo, qué bueno que estás tocando dubstep, carnal, porque pues eso en tu barrio está haciendo que la banda escuche este género, y gracias a ti es que mucha gente también a la hora de investigar pues busca qué onda con la historia aquí en México, descarga tracks de la banda que empezó, de la banda que sigue como dentro de esta escena, y eso es lo chido, que no estamos poniéndonos el pie entre unos y otros, sino al contrario, estamos dándole apertura a esto y se está pues solidificando y unificando más la escena, ¿no? Sí, muy bien, bastante interesante. Pues yo también te quiero preguntar acerca de tu acercamiento, digamos, al dub, digamos, ¿qué te gusta del dub y cómo lo incorporas así a tu forma de hacer dubstep? Bueno, pues del dub me gustan muchísimas cosas, sobre todo lo francés la neta viniendo de Londres, porque pues es lo que yo tuve más cercano. Afortunadamente conocí, bueno, a gente como Rodrigo de Rutical Sessions, que en aquel entonces pues me introdujo más a la línea del dub, y Ducas principalmente, ¿no?, que fue el que me mostró esa asíncopa diferente dentro de la música para crear otras cosas. Y para mí el dub es eso, es una línea por la cual hemos nosotros podido experimentar con más cosas. El dub para mí vino a revolucionarme muchas cosas. O sea, no, yo te digo, estaba muy enfocado al drum and bass, enfocado al jungle, me gustaba mucho el jungle atmosférico, me gusta todavía, pero el dub para mí me vino como a darle la vuelta a la tortilla para decir, ah, mira, carnal, también de este lado se calienta, ¿no? Y darme cuenta que de ahí podíamos sacar pues mucho más cosas, mucho más ideas y darle más frescura a este tipo de sonidos. No sé, ¿qué más? Sí. Pues muy bien, pues vámonos a track, a una canción tuya, por favor. Pues ya saben, estamos aquí en Dub Night, dispuestos a extender la noche. El teléfono en cabina, 6281-5468. Aquí estamos ya todo el crew de Dub Night bien instalados. Extrañamos a Famer, que el titular de este locutor estrella de este programa, que otra vez nos abandona. Saludos a él y a su hija África, también a Rosalía, ¿no? A todos ahí están en casita. Pues aquí estamos en Dub Night con Tar Welk de la Liga Mexicana del Bass, que tiene otro track, ¿no? Sí, esto bueno es del nuevo disco que sale próximamente, no tengo bien la fecha. Porque ahorita con todo este relajo de las elecciones y demás, bueno, pues también estamos dándole tiempo a eso. Y bueno, la canción se llama La Nueva Jungla, estaba dedicada pues a toda la banda que tienen conciencia sacar adelante a este país y no quedarse con los ojos nublados. Espero que les guste. Dub Night. Este planeta está lleno de magia. Puedes volar y teletransportarte. La comida viene de la tierra y la energía de las estrellas. This world is full of magic. You can fly and teletransport. The food came from the earth, and the energy from the stars. Stars. Sientes cómo vibra la tierra. Stars. Alcanzas a ver ese bosque. Ahí vive el hechicero blanco. Seguimos en Dub Night, también al tanto de los reportes de lo que pasa en las calles, como de ver este medio de comunicación libre independiente, viendo así todas las noticias que están rondando. Mandamos un saludo a toda la gente que está allá en las calles reclamando sus derechos en el IFE, sobre todo que hay una concentración todavía de gente bien importante. Mandamos a ellos un big up que están allá. También no hay que caer en provocaciones, una recomendación, no caer en provocaciones, denunciar cosas extrañas que puedan suceder, y evitar sobre todo cualquier enfrentamiento, cualquier escenario de represión realmente, ¿no? Digamos, hoy en día en México pues se vive un escenario de donde es fácil que el gobierno reprima y pueda hacer caer toda su fuerza. Entonces, ante eso, para eso están las redes sociales, también aquí están los teléfonos en cabina para denunciar cualquier acto de represión que pueda suscitarse. 6281-5468. Afortunadamente hay mucha gente que está en las calles y que nos brinda su reporte vía Facebook, vía Twitter, y por ellos podemos estar más tranquilos, ¿no? Realmente, porque realmente a veces en las redes sociales se plasma mucha información en que en su mayoría es falsa, o que en su mayoría hay que confirmarla, ¿no? Realmente. Bueno, también no hay que levantar falsos rumores sobre lo que ocurre ahí en el IFE. Todos estamos atentos y estamos aquí en Dub Night extendiendo la noche aquí con Tark Welk de la Liga Mexicana del Bass. Oye, Tark, bueno, otra vez metiéndonos a este tema, a ver, cuéntanos, la Liga Mexicana del Bass, qué tiene que ver en toda esta historia del dubstep en México, cuándo nace, quiénes son. Bueno, pues nosotros venimos, ahora sí que salimos del proyecto principal que teníamos, que se llamaba Dubstep México, Dubstep MX, reducido. Y bueno, pues por algunos problemas de diferencias, pues lo que comentaba, ¿no? O sea, siempre hay como envidia, siempre hay como este tipo de cosas. Pues decidimos nosotros más bien como darle otra línea completamente diferente, no enfocarnos solamente al dubstep, sino también pues a los géneros del bass que hay, ¿no? Hay muchos que están surgiendo ahorita, como el mismo sonido verse que está ahorita trabajando con música que se llama trap, con un batón, con tropical bass, con cosas muy diferentes a lo que es el dubstep, pero que vienen enraizadas o vienen ligadas con esto. Entonces la Liga Mexicana del Bass surge desde, por así decirlo, desde 2008, pero ya fue como en 2010 que empezamos nosotros a trabajar de lleno, ya en conjunto aquí en el DF. Y bueno, le hemos estado dando poco a poco más pues solvencia dentro en el sentido no monetario, sino en el sentido musical a esto, ¿no? Estamos dándole más apertura a otros, a otros sonidos dentro del bass music, para que la gente pues escuche todas las raíces, todo lo que viene ahí diferente, todo lo que viene nuevo, todo lo que se está cocinando, y no solamente nos enfoquemos como a un solo género, ¿no? O sea, sí, el dubstep para nosotros fue la raíz, por así decirlo, de nuestra unión, pero a partir de eso fue que nosotros empezamos a experimentar con más cosas, con kuduro, con baile funk, con sonidos que vienen del gueto brasileño, del gueto argentino, del gueto chileno, o sea, de sonidos de otro tipo, de Venezuela, ¿no? También, que ahorita está el baile tuki allá en Venezuela, que también es bastante, bastante gueto, pero es muy bueno, ¿no? Su sonido viene a refrescar también parte de la cultura de la música electrónica y bass en Venezuela, con gente como, bueno, gente o colectivos como The Abstractor, donde, bueno, tenemos a nuestro compita Pacheco, que es el que ha estado como dándole gran difusión a este sonido allá, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, ¿quiénes son los integrantes de la Liga Mexicana del Bass, además de Tark? Conocemos también a Aliens Dread, que uh-huh. Tuvo el honor de visitar también ya las instalaciones de aquí de Radio Zapote. Bueno, pues como comentaba, Aliens Dread, Sonido Versec, está también Dub Soul Sound System, que es de Guerrero. Hay gente en Tijuana, como GSK, como ¿cómo se llama este compita? 2010. Hay gente en Veracruz, como Mafuego. Hay gente en Pachuca, hay gente en Guadalajara, hay gente en Cancún, hay gente en Mérida. O sea, la verdad es que lo que buscamos nosotros dentro de la Liga Mexicana del Bass es hacer esa red a nivel nacional de artistas enfocados a la música bass, para darle pues una mayor apertura a la gente que está en otros estados y que no está como centralizada dentro del Distrito Federal, porque sabemos que aquí nos llega todo, ¿no? Desde lo más bueno hasta la basura, ¿no? Y afortunadamente pues nosotros hemos tratado de buscar filtrar, por así decirlo, un poco todo esto y tratar de buscar dentro de nuestras selecciones pues lo que más nos gusta, lo que sentimos que tiene un poquito más de trabajo, un poquito más de conciencia dentro del estudio. Y no nada más como a la onda, como les decía, o sea, la onda del dance floor y el antro y, ay, sí, vámonos a reventar, no, sino también, pues, ¿qué es esto, no? Que la música es cultura, entonces, lo que buscamos es difundir eso, la cultura de la música bass en México. Te digo, y no solamente estamos dentro del DF, estamos en varias partes de la República, donde no solamente productores, sino también, perdón, no productores de música, sino también productores de eventos, están trabajando como en dar apertura a artistas para que vayan a exponer allá su música. Te digo, gente en Chiapas, en Veracruz, en Monterrey, en gente en Baja California, gente en... Déjame recordar qué otro lado así, hemos tenido en Oaxaca, ¿no? O sea, hay gente... Guanajuato, en Guanajuato, en Aguascalientes, por supuesto. De hecho, o sea, para mi punto de vista, muy personal, donde dio el boom, el dubstep, para mi punto personal, es en Aguascalientes. No te digo que los comentaba, estuve trabajando por allá con una bandita de Bashman Recordings, y la primera tocada de dubstep se realizó allá, dentro de los... Bueno, después de lo de la feria, que es como el Festival Día de Muertos, nos prestaron un lugar que se llama La Megavelaria, que es así, es de cuenta el Zócalo, pero con una lonota blanca, ¿no? Bien fresa. Y nosotros dimos apertura a ese concierto, después tocaron un chico de techno y uno psychedelic, pero fue la primera vez que se tocó dubstep para 2,000 personas, ¿no? Y la gente pues se quedó así como, ¿qué onda? ¿Qué es eso, no? Pero estuvo chido porque no hubo una mala reacción, al contrario, o sea, fue como, órale, al segundo track la gente empezó a mover las cabecitas y decir, órale, ¿qué es eso, no? Y ya terminando nosotros nuestra participación, al bajar todos, órale, qué chido ese sonido, qué tranza. Y la neta es que tú vas a Aguascalientes y hasta en los taxis, en el puesto de periódicos, güey, en la tienda de tacos, en donde tú quieras, puedes llegar a escuchar dubstep. Y eso es algo bien chido porque no nada más es como el dubstep así agresivo, sino como tuvieron el inicio de todo esto, por así decirlo, pues escucharon gente de Digital Mystics, Scream, Venga, Rusco, Caspa, o sea, gente que empezaba como dentro de la línea del dubstep un poco más wobbler, agresivo, pero no llegar al atascamiento. Entonces la gente pues se quedó con eso, saben de dónde viene ese género, saben de dónde viene ese sonido, y la gente lo consume, O sea, la gente en Aguascalientes consume el dubstep y consume el dub como no tienes idea. Entonces, pues esa es la misión, ¿no? O sea, de la Liga Mexicana del Bass, de hecho por eso es el nombre, ¿no? Así como de superhéroes, de conformar esto, una red donde la gente, pues, comparta, difunda, colabore y hagamos crecer más este sonido, ¿no? Hagamos crecer más esta escena. Dub Night. Claro que sí, yo también así quisiera hacer un apunte realmente de una escena que yo he visto también así muy próspera y es la... escena de Cancún, enviando también así, aprovechando este comercial, pues mandamos un saludo a toda la banda del Caribe, Costa Caribe Producciones, ahí al Chris que nos está escuchando, y realmente no sé si tú ya fuiste ya para Cancún, al Caribe, y también ahí hay una efervescencia del dubstep, pero digamos que, oye, pero no sé qué pasó realmente, ¿no? Pero también, o sea, tiene que ver también con esta cuestión del por ejemplo, ¿no? Caribe, que es un punto que recibe mucho turismo, ¿no? Así es. En su mayoría norteamericano, gran porcentaje. Uh-huh. Obviamente viene la gente, los Spring Break, ¿no? Los jóvenes norteamericanos con esta onda del dubstep. Ajá. Y contagian así a todo el Caribe de esta fiebre, ¿no? O sea, también he visto, o sea, que hay mucha gente ya tocando ahí en el Caribe. Además de dubstep, también ya otras cosas, como tú decías, drumstep, glitch, ¿no? También glitch que hop. Son cosas, glitch hop, que empiezan así, ¿no? También unos derivados que realmente, por ejemplo, ahí en el Caribe ya hay productores de glitch hop, de cosas así, que aquí todavía quizás, no sé, desconozco, ¿no? Digamos, ¿quién produce aquí en el DF glitch hop, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo ves esta cuestión del Caribe? ¿Por qué ese fervor, fiebre allá? Pues sí, mira, a todos sabemos que dentro de lo que es la costa, la gente tiene la sangre súper movidita, ¿no? Entonces, sí. Cualquier tipo de música que ellos les prena, pues la adoptan totalmente. Tuve la fortuna y tengo el honor de conocer esta banda de Costa Caribe. Un saludo a W Kila por allá también. Toda esa bandita, pues le ha estado dando apertura a este sonido, ¿no? Le está dando como el empuje. Yo tuve, la fortuna de visitarlos allá junto con Six Block. Y bueno, allá hicimos la presentación y al darme cuenta que pues no nada más éramos nosotros dos los que íbamos a tocar dubstep o bass music, ¿no? Llegamos y había otros 4 o 3 chicos que empezaron a darle el spawn y así demás. Y órale, ¿no? Yo me quedé así de, venga, qué bueno que la gente está pues trabajando dentro de esta línea. También la gente de Mérida, ¿no? Con este cachón, que también así le ha dado pero bastante recio al dubstep. Él está más clavado dentro de esta línea más brostep, más pesada. Pero la gente, o sea, no se voltea, ¿ves? O sea, no es de que, ay, sí, es un género así, como, ay, sí, ya lo vi en la tele, no, o sea, sí, la gente lo está adoptando y está investigando y está buscando de dónde viene todo esto, y es por eso que la gente misma se contagia, o sea, es lo bonito del, para mí, de lo que se podría llamar provincia o te digo, descentralizar como del DF, de que la gente dentro de otros estados tiene como esa apertura más amplia, ¿no? Yo lo digo porque aquí en el DF, bueno, nos llega de todo, ¿no? Te digo, tenemos putimadral de géneros aquí, y pues la gente ya no sabes ni en qué, toda la banda anda como pensando en otras cosas y de aquí para allá y demás. Y allá la gente, como la vida es un poco más calmada, tiene el tiempo para investigar todo esto, ¿no? O sea, sí, en México hay mucha gente haciendo glitch desde hace un rato, ¿no? Te digo, gente como la de Núcleo Roto, como Konami Crew, como, no sé, gente como más enfocada a esta línea breakcore, drum and bass, es la que ha estado trabajando dentro de estos sonidos, ¿no? Pero ahora, gracias a toda esta difusión que se ha dado y este trabajo que se ha hecho por parte de diferentes colectivos, diferentes familias de música, bueno, pues se ha ido expandiendo, hay gente más enfocada a unas líneas que otras, pero siguen participando. Y te digo, lo bueno es que no se ponen el pie, ¿no? O sea, la cosa es no ponerse el pie, sino al contrario. Yo creo que esa es parte también del cambio de conciencia que uno tiene que hacer, ¿no? De no solamente estar como pensando en el uno mismo, en el, ay, sí, yo voy a ser el más chido de este género, y no, o sea, sí, échale ganas, pero por ti, en el aspecto de superarte personalmente, no en el grado de superarte a raíz de, ah, voy a opacar a todos estos y voy a ponerle el pie a todos estos porque yo soy el más chido, no, o sea, la idea de eso es el cambio de conciencia, ¿no? Lo que estamos buscando, ahora que estamos dentro de esta situación lamentable en nuestro país, bueno, pues eso es lo que más deberíamos buscar, la unión, más que estarnos tirando pues cosas encima, ¿no? O sea, yo lo veo también gente dentro del hip hop que, no sé, o sea, hay mucha gente que se tira absurdamente, o sea, la neta, con perdón la palabra, mierda, ¿no? Y no tiene por qué ser así, si el hip hop también, aunque es muy, muy protestante, es de mucha revolución ese género, pues sí, carajo, pero pues no vamos a tirarnos de que, ay, sí, yo soy más chido, y el gangsta hop, ya sabes, que al contrario de unificar algo, de hacer crear algo, pues lo desune, la gente pues ya no sabe qué onda, si por qué no toca o por qué no canta tal MC con tal MC o por qué no toca tal con tal, ¿no? Y al contrario, se debería buscar más esa unificación. Lamentablemente, como te digo, hay mucha gente que también lo ve desde su punto personal, yo me quiero volver rico, yo quiero hacer con esto lo que yo quiera y que la música para mí sea mi monedero del diario y mi... Y deja a un lado la difusión, ¿no? Que también es como... Yo creo que es importante esto de la red, ni siquiera se ha creado en el DOP, ¿no? O sea, a mí que me estás diciendo como, por ejemplo, la Liga del Bass representa a nivel así de la República, pues no, es un buen enlace, ¿no? O sea, ni siquiera el DOP tiene ese enlace, ¿no? O sea, también cuando vienen así como en... O sea, los artistas aquí a México en la escena del DOP, pues esto es un, parece, o sea, una disputa, ¿no? En vez de ser una colectividad y un trabajo, ¿no? En colectivo. Y creo que sí es importante dejar a un lado todos esos prejuicios, esas barreras, ¿no? Y empezar a chambear juntos, ¿no? Porque a mí, en verdad, yo he visto como la chamba así de la liga, y aquí en México a veces como que me quedo con ganas de dubstep, ¿no? Si digo, ¡ay! Quiero ir un toquín de puro dubstep, ¿no? Así creo que hace falta nutrir un poco más la escena acá. Pero, por ejemplo, no he ido nunca a Aguascalientes así a escuchar dubstep, no sé, como que me sorprende y me da gusto, ¿no? O sea, que también se descentralice la música, ¿no? O sea, porque ¿qué necesidad hay, ¿no? De que sea la sede hegemónica, ¿no? Así, en el dub lo ha sido mucho, ¿no? O sea, por suerte está Guadalajara, ¿no? Y San Luis Potosí, Querétaro, ¿no? Pero yo creo que sí hace falta así como también enlazar esa escena que hay en el norte, ¿no? O sea, por ejemplo, Tijuana es un eslabón musical en México, pero fuerte, ¿no? En muchos géneros, ¿no? Pero también en el reggae, también en el dub, también en el dubstep, ¿no? Entonces está bien chido como que sí haya esa claridad, ¿no? Así, porque trabajar así en colectividad pues tampoco es fácil, ¿no? O sea, como decimos, no son enchiladas, tampoco, o sea, yo creo que las relaciones humanas tienen ahí como mucho que ver, ¿no? Y aceptar a tolerar la diferencia, ¿no? O sea, yo creo que ahí es como, no somos iguales, somos diferentes, pero hay ciertos puntos en común y en este caso es el dubstep y la música, ¿no? Y eso está bien chido, ¿no? O sea, sí es como... Es importante resaltar esas chambas y contagiarnos todos de aprender a trabajar así, ¿no? Yo creo. Sí, ver, es bien importante también que, o sea, que el dubstep esté echado como raíces y ha podido emigrar a otros estados y con aceptación, ¿no? O sea, es para todos nos beneficia, ¿no? Realmente ahorita, últimamente, así que hemos visto al dubstep y al dub, muy, no, hermanados, pero sí realmente... Digamos que ambos son parte de un mismo movimiento, digamos en este sentido la música electrónica, por decirlo así. Pues hemos visto que hay mucha, pues sí, que muchas cosas que nos identifican al dubstep y al dub, ¿no? Uh-huh. Y realmente pues ver que ambas escenas han pues llevan como un mismo un ritmo, quizás que los identifique, van para arriba, digamos, las escenas empiezan a tener cada vez más presencia, empiezan a consolidar públicos, a lugares, pues hablamos de una cosa, de un trabajo realmente que se ve, ¿no? Que es sin esta cuestión del protagonismo que a veces pasa, ¿no? De la escena de la música y todo eso, ¿no? Realmente hemos visto mucho desinterés y ganas de trabajar, ganas así de mejorar, ¿no? También la música, la calidad de la música y todos los productores como de aprender, ¿no? Digamos, afortunadamente muchas cosas, pláticas que hemos hecho, entrevistas, son gente así realmente, pues en el caso de Ducas, así muy humilde realmente, ¿no? Que es gran parte, un eslabón así de la música aquí en México, de la música electrónica, pues bien importante, pero realmente no hemos visto nunca así pretensiones de ser el protagonista, de protagonismos, ni de egos y esas cosas, ¿no? Que a veces así afectan a los movimientos, ¿no? En este caso musicales, ¿no? Sí, no, de hecho, o sea, yo lo viví directamente con el drum and bass. El drum and bass en México estaba tomando una fuerza muy importante. Y lamentablemente unos se querían, así ya sabes, no, es que yo traje el drum and bass aquí, no, es que yo traje el drum and bass acá. Cuando realmente la escena del drum and bass nace por años atrás, por Parador Análogo, antes Alcachofa Sound System. Y la neta es que la banda no conoce a veces, ¿no? A veces dice, ah, carajo, ellos, yo ni sabía que existían o ni sabía que hubieran existido, ¿no? Pero eso es lo feo, ¿no? Que la gente se tiene envidias, se mete la pata y todo eso. Y lamentablemente ahorita el drum and bass se mueve, pero en algunos puntos solamente y con algunas personas dentro de esa línea que no conocen a los demás colectivos y demás. Y lo que buscamos precisamente dentro del dub y el dubstep es eso, ¿no? O sea, que no pase eso. O sea, que nosotros podamos unificar esto y hagamos crecer realmente una escena, no enfocarnos, como bien dices, en, yo soy la diva del dubstep o yo soy la diva del bass. No, al contrario, pues todos debemos ser o debemos de tener algo en común, en este caso es la música. Bueno, pues carajo, o sea, si hay trabajo, que se vea y que todos hay que darle para adelante, ¿no? O sea, el que va enfrente, que jala al otro, y el que va jalando al otro, que jala al otro, y que todos llegamos a un punto de estar horizontales y que todos estemos dándole al mismo tiempo, ¿no? No buscar una escena piramidal, sino buscar una escena horizontal donde la gente esté moviendo más cosas afuera del país, porque hay cosas muy buenas en México, la verdad. Hay muchos productores dentro de México que le pueden dar vueltas sin errarle a Skrillex o a Rusco, a gente de la escena importante, por así decirlo, del dubstep o de la música bass, ¿no? Pero no lo hacemos tan bien porque el mal manejo de las escenas ha hecho que la gente también se vuelva más malinchista y nada más espere como música del extranjero, música de DJ no sé qué y música del grupo tal y que vienen de otros países. Sí, está chido nutrirnos de ese sonido, pero también que volteen a ver a su país, ¿no? O sea, que hay mucha gente que realmente está trabajando de lleno, está purificando su sonido y está todos los días empeñado en sacar cosas muy buenas. Y que pues ahí está, ¿no? Y no le damos ese apoyo que se le debería de dar. Y yo te digo, es lo que buscamos nosotros como dentro de esta unión, de esta red. O sea, la Liga Mexicana de Bass no es nada más un colectivo que está aquí en DF. Le pusimos ese nombre por como te decía, o sea, como al querer darle más apertura al sonido del bass en México. Pero pues es para que la gente que está en otros lados, bueno, pues también nosotros nos apoyemos dando como que ellos puedan bajar aquí al DF a tocar, estemos yendo por allá a presentar cosas, estemos compartiendo música, estemos colaborando con tracks, estemos haciendo remixes de otros productores de otros estados, ellos mismos trabajando cosas de nosotros. O sea, la idea es unificar esto y hacerlo más grande. O sea, yo hace 2 años decía, ¿no?, que la revolución en México se va a dar culturalmente. Y la verdad es que así es como se tiene que dar ahorita, ¿no? O sea, nosotros tenemos que darnos el apoyo como gente consciente, gente que realmente busca elevarse en otro tipo de conciencia y darle más apoyo al arte, darle más apoyo a la cultura. Y nosotros tratamos de hacer eso. No sé si alguna vez en las fiestas que han ido, bueno, pues nosotros también metemos de repente que graffiti, stencil, gente que va a presentar literatura. Y pues, ¿cómo se llama? Pues, o sea, que son autogestantes, ¿no? O sea, que ellos producen sus propios libros, producen sus propias revistas, producen sus propios toy arts, no sé. O sea, gente que está como metido dentro de la cultura, pero que también en México luego no se ve porque está cerrada al elitismo del fresa, al elitismo del que tiene dinero es el único que puede tener eso. Y no, o sea, la verdad, hay mucha gente trabajando. O sea, por ejemplo, uno de los diseñadores que a mí me gusta mucho cómo hace remixes de trabajo de diseño y todo es este Acer Lab, ¿no? Por ejemplo, que también me una vez que visité su casa, su estudio, pues me mostraba así sus toy arts, me mostraba diferentes diseños que decía, órale, o sea, esto podría estar a nivel nacional súper vendido, ¿no? Y lo está haciendo ahorita, afortunadamente he visto que ha estado como trabajando dentro de eso. Pero yo creo que es lo que más bien se tiene que buscar. O sea, que la gente realmente se informe, se cultive de cultura y de arte, ¿no? Que en México hay muchísima y hay para aventar para arriba, pero la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos, como mencionaba al inicio, pues la maldita Taravisión, que nos muestra telenovelas, que nos muestra programas de ridiculeces realmente, que pues lo único que hacen es embobar a la gente, bajarle su capacidad intelectual, o sea, dejarlos como zombies nada más y no buscar tener esa hambre, ¿no? De conocer más, de cultivarse más. Por eso es lo que buscamos. O sea, nosotros, nuestro enfoque como artistas, yo siento que es más que propagar así nosotros, así como nuestras cositas y ya, o sea, sino darle apertura a todo esto, o sea, que la gente se dé cuenta que hay mucho más cosas y darle el apoyo a los artistas independientes, ¿no? Que eso es lo que falta. O sea, aquí en México son pocos los espacios que te da el gobierno, son pocos los espacios que te dan apertura para presentar cosas nuevas o presentar cosas nacionales. O sea, yo acabo de asistir con mi chica, con Gabriel, un saludo, al Festival del Centro Histórico, que empezaron a moverse cosas dentro de otras delegaciones, y la mayoría de los artistas eran internacionales, ¿no? Está chido, te digo, está bien que cultiven a la banda, pero también hay mucha gente en México que está deseosa de exponer sus cosas, y que son cosas muy buenas y cosas que no se habían escuchado nunca en México. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos nuestra labor más fuerte, ¿no? Que es darle apertura y darle esa difusión a los demás trabajos, a la gente que tiene otro tipo de conciencia y que está buscando, pues, hacer crecer al país, ¿no? Alimentar realmente a las nuevas generaciones de cosas nuevas, no nada más quedarnos con el, ay, sí, está bien chida esta música, ya, no, o sea, sino también, pero también hay pintura, y también hay escritura, y hay poesía, y hay cine. O sea, no sé, o sea, es nuestra misión, yo siento, dentro de nosotros todos como artistas y como productores, darle esa difusión real a los artistas mexicanos. Muy bien, pues nos vamos con un track de Targuel, que estamos aquí al pendiente de lo que sucede en las calles, pues aquí tratando de llevar a sus hogares, así a sus radios, ahí al radio web, todo lo que acontece aquí en las calles de la Ciudad de México, viendo el pulso social. Recuerden ustedes 6281-5468, el teléfono aquí en cabina, Radio Zapote, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, al sur de la Ciudad de México, 102.1 de FM. Todavía estamos así levantando los reportes de lo que acontece. Estamos aquí, Dub Night Crew con Tar de la Liga Mexicana del Dubstep, que nos cuenta realmente la historia del dubstep en México. También es bien importante para la gente que le gusta el dub, el reggae dub, también ver y las producciones que se han arrojado últimamente en estos últimos tiempos, la Liga Mexicana del Bass como un protagonista bien directo de las cosas bien hecho aquí en México. Ya vendrá Targa darnos información sobre sus ligas en las redes sociales, pero por lo menos tenemos un track de él, ¿no? Sí, bueno, otro sonido, es de Mumbatón, es un sonido pues más guapachosón, y de hecho el BPM o los beats por minuto son más bajos que el dubstep, pero aún así tiene bastantito caché. Es mi primer track de Mumbatón, básicamente, y bueno, se lo dedico a la familia de la Liga Mexicana del Bass, en especial a Sonido Verse, que él fue también por así decirlo, una gran influencia para mí dentro de lo que es la sonida del sonido del Tropical Bass, ¿no? Espero que les guste, esto es un poco más deep, y la canción se llama Subliminal THC. Top 9. Thank you. Bienvenidos. Están a punto de explorar en las dimensiones del planeta Basic. Suban el volumen y aténganse a las consecuencias. Punto. Punto. En estas tierras no existe la envidia ni la negatividad. Solo existe el amor y el basao. El vas. quietly or there will be trouble. Thank you. Seguimos en la frecuencia de Radio Zapote, Radio Libre, aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Llevando el pulso social de las calles también. Hoy esta sesión del Dub Night número 26, que nuestro invitado especial, Targ de la Liga Mexicana del Bass, ambientizando todo nuestra angustia, todo nuestro sentir, toda la información que recibimos, él la está musicalizando, entonces la hace más agradable. Realmente, pues, ¿qué les decimos? Que muchos chismes, mucha falsa información también en internet acerca de lo que acontece hoy en las calles, ¿no? De la Ciudad de México. Acabamos de hacer un enlace, Targ hizo el favor de llamar allá gente que está allá fuera del IFE para darnos su reporte y realmente, pues, no ha pasado nada. La gente sigue ya en una manifestación pacífica, en un acto simbólico que representa la toma del Instituto Federal Electoral. Es gente joven, es gente que está consciente de la situación que ahorita vive México. Entonces es gente que está organizando, entonces está afuera del IFE sin las intenciones de colocar una bomba, de hacer un acto terrorista o cualquier cosa que se asemeje. Están en su derecho libre de manifestarse y de transitar libre por las calles del Distrito Federal. Mandamos un saludo a toda la gente que está allá afuera del IFE, realmente aquí desde aquí apoyando también con los micrófonos y con la información, haciendo aquí las operaciones de información, de comunicación de Radio Zapote, siempre así dando la los micrófonos a gente que está en las calles, sintiendo el pulso social de este escenario, ¿no? También así damos las gracias a René, que también nos trae así los reportes, los últimos reportes de las movilizaciones, sobre todo una movilización muy importante que se dio el día de hoy ahí en el IFE, en Instituto Federal Electoral, también la gente participativa de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También nos comunican que por favor tenemos el siguiente dato. Para toda la gente, mañana hay una asamblea en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Interuniversitaria. Muy bien, por favor. Ahí en Ciencias Exactas para que le caiga la banda. ¿Cómo a qué horas es aproximadamente? A las 11 de la mañana. Ajá. Bueno, entonces así a toda la gente universitaria que quiere estar al tanto de toda la información que acontece, mañana hay una asamblea en la Facultad de Ciencias Exactas, ahí a las 11 de la mañana. O sea, lo que comentaba esta Zaide, perdón que interrumpa. No, muy bien, por favor. Es que va a ser en Ciencias Exactas a las 11 a puerta cerrada. O sea, me imagino que van a estar los voceros de los diferentes movimientos y diferentes grupos sociales que han estado como trabajando sobre todo en las marchas y sobre todo en esas manifestaciones para ver qué es lo que sigue, ¿no? Dentro de esto. Pero lo que comentan es que van a estar dando como el informe a la gente que vaya a estar ahí dentro de los alrededores para que se vayan a informar, ¿no? Igual también pues queremos enfatizar esto de que no es alarmista, por favor, este movimiento. O sea, que no queremos que la gente también piense que ya hubo matanza o ya hubo golpes y nada. O sea, lo que nos comenta nuestra compañera Zaide es que todo está, por decirlo así, en cierta calma. O sea, sí hay una tensión ahí, pues es lógico, digo, no se están como manifestando ante cualquier cosa, ¿no? Pero, o sea, todo se ha mantenido con calma. Al parecer hasta hay diálogo con la misma seguridad pública y todo está bastante tranquilo, al parecer. Hay gente apoyando, hay mucha gente de los alrededores que le está llevando comida y eso, por favor. También la gente que esté cerca o que tenga familiares ahí, también no se alarme y al contrario, más bien vayan a darle un poco más de apoyo a esta bandita que está allá soportando por todos nosotros. Se están comportando como verdaderos Jesucristos, ¿no? A la hora de recibir ellos los golpes. Pero pues hay que echarles la mano, ¿no? Hay que echarles el soporte, llevándoles cobijas, comida, manteniéndolos como informados, procurar que ver por la seguridad de estos chavos que están ahí resistiendo. Y pues bueno, pues es eso, o sea, no hay que alarmarnos tampoco, no hay que empezar a hacer un chismerío, porque precisamente eso es lo que busca los otros medios, ¿no? Como así, no, es que vienen rebeldes y terroristas y ya tomaron el... No está pasando nada de eso. Está llevando un diálogo, están llevando asambleas, están llevando comunicación real con esta gente, ¿no? Que es lo que escuchamos ahorita por el reporte de esta Zaide. Sí, no, y también hay como ahí un mensaje en el Facebook de que no los dejan entrar ni salir, ¿no? Los granaderos. Y eso no está sucediendo, ¿no? O sea, también... O sea, sí hay que ser un poco coherentes en... Porque eso finalmente, pues... como que impresiona, ¿no? Pero no hay que manejarlo de esa manera, ¿no? Y sean 132 o no, son personas que llevan todo el día en el IFE manifestando y cerrando los accesos del IFE, ¿no? Y que el objetivo de todo este movimiento, que mucha gente no está de acuerdo con que se hayan quedado en el campamento ahí en el IFE, es con que realmente no, es como una provocación, ¿no? A que haya una confrontación, pero realmente los chavos están desde una postura muy, muy, muy pacífica, así demasiado pacífica. Y lo único que, el objetivo es que a las 4 de la mañana entran los funcionarios del IFE a continuar con el conteo. Entonces lo que los chavos habían llegado a decir es que se quería detener ese acceso a las 4 de la mañana, por eso es que se quedaron en el campamento. Entonces es la razón por la cual siguen ahí. Pero sí es muy poca banda, ¿no? Entonces sí, los que están escuchando por ahí, si son sureños y si viven por el sur, el IFE está ahí en Periférico y Viaducto Tlalpan. La neta sí estaría chido irnos a dar una vuelta, ¿no? Para, pues, hay señoras pues que le llevan café y comida a la banda, ¿no? Pues también ahí darnos una vuelta para monitorear un poco y no caer así como en cosas que nada más provoquen así una reacción, ¿no? Así como de histeria en el Facebook, ¿no? O sea, sí está bien que tenemos contactos que están allá, ¿no? Igual así informar un poco a la banda que está escuchando Dove Nights. Claro que sí, hay tensión, hay indignación de mucha gente, pero realmente este es el pulso del Nuevo México postelectoral, ¿no? Ya hoy 4 de julio, estamos ya rebasando la medianoche, estamos extendiendo ya la noche aquí en Dub Night, todo el crew aquí en sintonía, haciendo el trabajo de medio de comunicación, estar atentos sobre la información que acontece y sobre todo en esta sesión especial que Dark nos ameniza las noticias con el dubstep de hecho aquí en casa, pues ha sido una sesión bastante inolvidable para todos. Me parece, por todo lo que acontece, pero es parte de la vida, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Oye, vamos a platicar, Targa, acerca de, ahora sí, ¿cómo haces tu música? Platícanos las herramientas que estás utilizando para producirla. Bueno, pues, en este caso trabajo con dos softwares. En lo personal, yo estoy casado con el Cubase. Es una plataforma bastante amigable. Para muchos es difícil porque a lo mejor no se han metido como a picarle más como a la edición de audio, pero es muy, muy, muy parecido a lo que es el Soundforge, que el Soundforge es precisamente para hacer como corte de audio, buscar fraseos y demás. Es básicamente la misma temática dentro de Cubase. Yo ocupo eso, ocupo VSTs dentro del mismo programa, que pueden ser desde los de Korg y software libre que mucha banda de alrededor del mundo sube para generar sonido. Y también utilizo lo que es el Ableton Live, ¿no? El Ableton Live, pues es un programa bastante, bastante amigable. De hecho, puedes tú trabajar mixes, estudio mixes dentro de este programa. Y cuando, por ejemplo, no tienes la oportunidad de tener algunos decks o tener algunas tornamesas, bueno, pues te facilita como la onda de estar selecteando y mezclando en tiempo real, pero digitalmente. O sea, yo no estoy como muy de acuerdo con la onda del digital, porque yo soy totalmente vinil, yo vengo de esa cultura, pero me gusta. O sea, son herramientas que al final pues hacen que la gente también trabaje sobre esto y pues tenga un crecimiento creativo mucho más rápido. Te digo, el Ableton Live pues maneja plataformas muy, muy, muy sencillas donde tú puedes subir tu track, cuantizarlo al tiempo desde los beats, desde los nodos del sonido. O sea, todo está súper, súper amigable. Entonces yo se los recomiendo mucho el Ableton Live. Aparte, no es que esté como fomentando mucho la piratería, pero este software está en muchos blogs libre. Entonces mucha gente puede experimentar con este software y también con el Cubase, ¿no? Y el Cubase, te digo, aunque parezca una plataforma un poco más difícil porque es más como para hacer mastering o para hacer un poco de trabajo más de sobremezcladoras con más canales, ya sabes, como trabajar como el multitrack. A pesar de todo eso, el Cubase dentro de una computadora, la que sea XP con un RAM de 2 megas y tranquilita, no tan elevada, puedes trabajar muy, muy bien. Y pues es eso, o sea, yo trabajo, te digo, con esto y sobre todo también yo trabajo luego mucho lo que son los remixes, ¿no? Entonces busco canciones que me hayan marcado a mí en el pasado, desde reggae, desde pop hasta hip hop o electrónica, y las trabajo con otra línea, ¿no? Con la línea del jungle, del drum and bass y del dubstep ahora. Y pues sí, es básicamente ahorita el software que estoy manejando más. ¿Y Tark por dónde empieza? Digamos que ya está, enciende su computadora, enciende su Cubase o su Ableton, y está su computadora preparada, pero ¿qué es? ¿Qué línea empieza, digamos, por qué línea empieza a trabajar Tark? ¿La línea del bajo, los drums, los keys, las voces? ¿Qué pasa? Pues, no sé, de repente es como dependiendo mucho también del ánimo, ¿no? Yo sí me dejo guiar mucho por el ánimo de mi estado o de la situación en la que estamos viviendo, o mucho de lo familiar o del alrededor de la sociedad. Y pues es diferente. Muchas veces he trabajado desde el principio con el bass y otras con lo que es la batería, ¿no? Y ahorita he estado trabajando más, de hecho, con la batería. Me gusta como manejar unos breaks diferentes dentro del dubstep, experimentar con algunas asíncopas, dejar como atrás la pura línea así del 4x4 y empezarle a experimentar con unos destiempos ahí o con cosas que no van como super ad hoc a lo que es la composición musical, pero que al final es una armonía que te lleva a otra cosa, ¿no? Entonces yo empiezo trabajando, como te digo, la batería, luego dependiendo mucho del estado, no sé si me siga con el bass o me siga con las atmósferas, con algunos ambientes, y ya sobre eso la voy adornando, ¿no? Le vamos metiendo algunos clics, algunos glitch, algunas voces, algunos delays, algunas reverberaciones, pero básicamente sí me marco mucho como lo que es la batería, que es lo que me va llevando como la rítmica, la cadencia de la canción, y ya luego voy dándole con el bajo y voy tomando como ese groove que solito se va dando. A muchos se familiariza o se asimila mucho que el dubstep es el wobble bass. ¿Tú qué opinas de esto? Pues yo digo que el wobble bass es más, por así decirlo, una subcorriente que sale del dubstep. Sí, tiene mucho wobble bass el dubstep. De hecho, como comentaba al inicio, era un poco más meditativo, pero los subs, el bajo, siempre ha existido dentro de la música dub y dubstep, ¿no? Creo que es el alma dentro de este estilo de música. Yo creo que dentro de lo que es, te digo, la transformación, el crecimiento de este sonido, bueno, pues ha ido entrando como más géneros fusionados con el dubstep. Por eso es que ahorita escuchamos Skrillex. Lo menciono mucho porque sí es un parteaguas en el sentido de lo que era el dubstep a lo que se ha convertido o a lo que la gente está como viendo, ¿no? O sea, el sonido ahorita del bajo ya lo volvieron más agresivo, más repetitivo, con frecuencias más agudas, más que bajas, ¿no? Cuando realmente el bajo, pues es eso, es un sonido bajo de bajas frecuencias, sí, sí, sí, que lo que te hace es sentir eso chistoso en la pancita, ¿no? Así, sí, sí, sentir ese huequillo en la boca del estómago llenarse y que te va llevando poco a poco a la cadencia. Entonces, para mí el wobble bass es muy importante, sí, porque gracias al wobble bass fue que se difundió más el sonido del dubstep. ¿Por qué? Porque llegó al dance floor, llegó a otros estilos musicales en los cuales, pues, este wobble bass, al tener esa energía, esa agresividad, pues mucha gente lo aceptó de mayor con mayor aceptación, ¿no? Que antes, que era como un poco más deep y así. O sea, la gente lo sigue buscando. La gente que ha estado como muy metida dentro del roots del dubstep sabe que el bass es más sub, más más gordo, más no sé, es más como cobijador de la canción, no tanto como para adornarla, ¿no? Que es ahora lo que yo escucho más dentro del dubstep, que el bass es más como para adornar ciertas partes del track y no solamente como que forman parte del cuerpo. Entonces yo siento que hay que regresar como un poquito a eso, darle un poquito más de pues importancia a lo que realmente es el bajo, ¿no? Dentro de esta música, ya que venimos de ahí, de que sabemos que esas frecuencias bajas mueven muchas cosas dentro de nuestro sistema, pues de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, tú sabes que el bajo dentro de la cumbia, dentro del reggae, dentro de muchos estilos musicales es lo que te lleva a la cadencia, lo que te hace que las muchachas se muevan en las fiestas, que tú estés bailando y sientas ese calor, ¿no? Entonces, yo siento que es eso, el bass es lo más importante y no nada más enfocarnos como a la agresividad del wobble bass o a la agresividad del hardcore bass, ¿no? Que es lo que así ahorita está como saliendo adelante, por así decirlo. Pero no, o sea, hay que mantener esa consistencia dentro del bajo, o sea, que se sienta, que realmente se vibre el bajo, ¿no? Que eso es lo que se busca en la música. Más bien, yo lo que siento es que, por ejemplo, lo que he escuchado de las producciones, por decirlo, las nuevas producciones de dub, el wobble bass es como lo que se importa del dubstep, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión. Muchos de los, así, de los proyectos dub que como dices, Nehual Yome o el Mystic Sonor Revolution, ellos así expropiaron, ¿no? Lo, primero el bass, como así como ese elemento melódico, ¿no? Que está bien presente, ¿no? Y después otra onda, empezar a hacer con los wobbles melodías, ¿no? Así eso de que decías ahora, hago cosas agudas, ¿no? Con ese mismo wobble bass, ¿no? Entonces, ese elemento que empezó a aparecer así como en el dub en México, ¿no? El wobble bass, ¿no? ¿Tú cómo los empezaste a hacer? ¿Cómo te acercaste al wobble bass? ¿Qué dijiste? Mira, ahora sí. Bueno, pues la verdad, el primer acercamiento así real del wobble bass para mí fue con Venga y con Scream. Ajá. Sus tracks así, pues me dije, órale, ¿no? Este tipo de bajeo está súper locochón. Y yo empecé a trabajar en aquel entonces con un software que se llama el Massive, ¿no? Que es un VST, que está así excelente para trabajar lo que es el sonido del bajo. Y ya después, bueno, pues fui encontrando otras cosas, ¿no? Para darle como más cabida o más ímpetu a este sonido del wobble. A mí me encanta el wobble, o sea, yo no te voy a mentir que no me gusta, no, al contrario, soy súper fan del wobble. Lo que sí siento es que podemos hacerlo no nada más agudo o agresivo, sino también podemos hacerlo un sub con ese wobble, con esos cortes, con ese viene y va del bajo, que te hace llevar como esa cadencia. Entonces, pues para mí es como eso, ¿no? El como bien dices, el importar el wobble bass del dubstep a otros estilos que ha llevado. De hecho, hace rato que ponía la canción de Subliminal THC, tiene wobble bass, ¿no? Y de hecho se podría decir, ahora eso es dubstep. Pero no hay que confundir eso. O sea, es un elemento del dubstep que no es el dubstep, básicamente. El dubstep es justamente esto de los tiempos, las asíncopas, el roots que viene de parte del reggae. Y ya junto con el bass y con el wobble bass, pues se hace como más grande y se consolida en otro tipo de sonido, ¿no? O sea, no hay que como también como estancarnos en que, no, es que si tiene wobble bass es dubstep. No, puede que sí venga como de esa raíz, pero no tiene que ser precisamente dubstep, sino es otro género, pero con ese elemento que tú bien mencionas, que se importa de ahí y se traslada a otro estilo musical. Sí, claro que sí, también estamos hablando del sonido wobble bass como un sonido propio del sintetizador, ¿no? Que se empezó a hacer con sintetizadores análogos y que realmente después llegó esta onda de lo digital y fue bastante fácil hacer los wobble bass, ¿no? Ahora, sí. Con lo digital, ¿no? Antes se hacían con los sintetizadores estos, ¿no? Los Moog y cosas así, ¿no? Empezaron de ahí, como de ahí nace, ¿no? Realmente el wobble bass es como producto de una experimentación, ¿no? De hecho, tiene mucho de experimentación. Hay un productor japonés que se llama Gotrad, el cual él produce su propia línea de bajos con un aparato que él hace, que son resortes, los cuales te dan ese sonido de wang, wang, wang, wang. Y él lo empieza a trabajar con eso, ¿no? Con elementos, pues, industriales, por así decirlo. De hecho, el sonido de Gotrad es muy industrial y él trabaja dentro de ese sonido del wobble, pero con elementos industriales, no tanto como igual como con sintetizador, sino más bien con elementos, con instrumentos que él mismo crea, ¿no? Asimismo, como hay dub o dubstep muy oriental, por así decirlo, el cual trabaja con didgeridoos o trabaja con otros tipos de instrumentos más enfocados como a esa línea. Y que también puedes tú trabajar el dubstep el bass, el wobble bass, con esos instrumentos, ¿no? O sea, la neta, yo creo que el wobble bass viene más como de la idea de crear el sonido del bajo mediante diferentes instrumentos. La neta es que Moog nos vino a revolucionar mucho, a todos los géneros, la verdad. Y sí, de ahí se ha tomado bastante, ¿no? De hecho, Venga, Scream trabajan mucho con sintetizadores análogos el sonido del wobble bass. Pero sí, o sea, no hay que dejar atrás como este tipo que te digo, que Gotrad, búsquenlo, neta, búsquenlo. Y tiene este aparato así increíble con resortes para hacer el sonido del bass, ¿no? Del wobble, que dices, órale, ¿no? Está esa onda de la creatividad, de buscar la forma de crear un sonido diferente mediante elementos que tienes a tu alrededor, pues es, yo creo que es de donde viene realmente la creatividad y el alma de la música, ¿no? Del experimentar, como bien dices, con las diferentes cosas que uno tiene a su alrededor. Sí, claro que sí, realmente Pues ahora, no sé tú qué piensas, pero por ejemplo, ya ahorita, hoy en día, se ha vuelto bastante sencillo, digamos, quizás hacer un Google Bass en la medida de que hay un software o un VST que trae un preset que dice este Wobble, ¿no? Wobble tal, ¿no? Y antes era esta cuestión, ¿no? De encender el sintetizador, ir buscando, ¿no? Pero también el secreto del Wobble Bass está en una cuestión que se llama la oscilación, ¿no? Exactamente. Sí, los osciladores de frecuencia es precisamente lo que le da el origen a este va y viene del sonido, ¿no? Que es lo que modula la onda a manera de que puede tener una mayor amplitud y de repente caer y luego otra vez y así, o sea, todo lo manejamos mucho con esta onda de la oscilación del sonido. ¿Qué es eso? Eso es el wobble bass. O sea, no es como cortar el bass, así, agarrar un bass así, y dejarlo todo completo y cortarlo y hacerle... No, o sea, es la oscilación. De hecho, cuando tú lo haces así, desde crudo, y dejas como una sola nota de bass durante un minuto, y tú empiezas a cortar y empiezas a darle un fade in, fade out, tú estás haciendo una oscilación de sonido, ¿no? Y es eso, sí, es básicamente eso. O sea, la oscilación del sonido del bajo, pero creado a partir de, como bien dices, software o de sintetizadores. Ahorita sí hay mucho software que te permite hacer esa oscilación dentro de los sonidos. De hecho, pues de ahí viene mucho esta onda de crear con Pure Data o con otros sistemas, que es como crear desde cero tu propio sonido. O sea, crear con básicamente código binario el sonido que tú quieres, pero ya son cosas como un poco, la verdad, para mí son un poco más clavadas, ¿no? Porque yo tengo como las herramientas ya, tengo cosas que sí sé que son diferentes a lo mejor al que muchos puristas podrían decir, no, es que el bass se tiene que crear desde cero. Sí, sí, yo sé que es desde cero, ¿no? Y yo busco la manera de modular el sonido para que sea un sonido original. Pero también no me clavo tanto porque también, así como les digo, también tengo chamba y también tengo muchas otras cosas. Me gustaría clavarme mucho más en ese sonido, pero a veces no es como tanto el tiempo que tengo para hacerlo. Y créeme, que, o sea, me estoy tratando de actualizar en todo esto. En lo que te digo del Pure Data, para mí es un software que me causa muchísima curiosidad, que es esta onda de crear desde código binario tu propio sintetizador y darle tú la modulación, los osciladores y ponerle ahora sí que hasta los botoncitos, ¿no? A tu sintetizador y crearlo de cero realmente, y está bien chido, la verdad, está bien padre como trabajar estos sonidos a partir desde cero y tener tú como la intención de seguir cultivándote para poder generar aún más, ¿no? Pues sí, ahora pues tenemos a muchos mexicanos, ¿no? Que están así con el dubstep como niños con juguete nuevo, ¿no? Sí, ¿no? Por todos lados. Por todos lados, ¿no? Y realmente esto de la cuestión de lo digital a veces así pareciera ser que tienen las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado te ahorra, ¿no? Digamos, cuestiones, ¿no? Buscar horas de experimentación en buscar un sonido y ellos ya te lo dan, ¿no? Uh-huh. Pero realmente también es algo, pues también a partir de ahí se pueden hacer infinidad de cosas, ¿no? Claro, o sea, de hecho hay que recordar que las ideas que ahora vienen son reciclaje y son reutilización de muchas ideas pasadas. O sea, hay un documental muy bueno que se llama RIP, A Remix Manifesto, que habla un chico que se llama Girl Talk. Él está más metido en la onda del mashup. Y este vato, bueno, nos explica precisamente eso, ¿no? Cómo la gente que hacía blues hace siglos ha ido como influyendo dentro de la música a la actualidad. Y cómo la gente de ahora, los creativos de ahora, buscan como el reciclaje de todas esas cosas y lo traen con un nuevo sonido fresco, con frescura diferente, con una nueva energía. Entonces yo creo que la evolución es eso, ¿no? O sea, tomar parte de lo que tienes ya como de raíz, parte de lo que llevas detrás, y empezarlo a traer hacia adelante con otro sonido, con otra intención y a lo mejor con otro tipo de conciencia musical, que es lo que nos ha hecho crecer aún más. ¿Y ahora? Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de esto que comentabas de los bajos, ¿no? Pues no sé, hace 10 años se tenía más como que esta duda del acceso a los medios, ¿no? A la utilización del software, de los instrumentos, y pues ahora yo creo que es más en cuanto a la crítica de la creatividad, ¿no? Porque ya están las herramientas y pues más bien ahora ya es cuestión de, se ve en la creatividad, ¿no? Los elementos que van utilizando, ¿no? Sí, de hecho, o sea, hay mucha gente que gracias, ahora sí que neta que gracias a la tecnología y a la red ha podido pues descargar estos programas, ha podido experimentar más y tienen la facilidad, ¿no? Porque aunque en México tenemos todavía una gran población de gente que no tiene una computadora en su casa, bueno, la otra gente que al menos ahí va, como que tiene el chance de, perdón, que tiene el chance de tener un sistema operativo en su casa, bueno, pues ha ido ha ido descargando pues más programas, o ha ido consiguiendo los programas con otros productores, y le han estado picando y picando y picando y picando, ¿no? Yo creo que es eso también. O sea, muchas veces la gente le tiene miedo al software o a la computadora, ¿no? Y dice, uy, no, o sea, no sé cómo la ven, como si se las fuera a comer, pero pues no, o sea, al fin y al cabo es una herramienta, justo, es una herramienta. Entonces, hay que utilizar las herramientas que tenemos para darnos a expresar lo que queremos, ¿no? Si un escritor a veces no puede tener que en ese momento el lápiz y el papel, pero si por alguna extraña razón trae su celular, que en su celular trae sus notas y trae así, bueno, pues se pone a escribir ahí en la computadora igual. Y si tenemos esta facilidad de tener estas herramientas, los que podamos tenerla, bueno, pues hay que explotarla al máximo. Y ahora también se da la invasión de esto de las librerías, ¿no? De sonidos, ¿no? De que hay productores que ponen a su disposición, bueno, algunas veces gratis, algunas veces pagado, pero las librerías, ¿no? O sea, librerías y librerías de sonidos, drums, case, ambientes, wobble bass y todo esto, ¿no? Entonces, en ese espíritu que tú dices del reciclaje, ¿no? También de sonidos y esta cuestión, ¿no? Sí, sí, sobre todo el hecho de la onda de compartir, ¿no? O sea, tú a lo mejor te tardaste 2 meses en crear un banco de sonidos para 3 tracks. Pero ese banco de sonidos, tú lo escuchas y dices, bueno, me agrada, y a la vez quiero compartirlo para que la banda que no tiene como este chance de tener estos 5 meses de trabajo que yo tuve para hacer estos tracks nada más, ellos no tengan como tanta dificultad, y al contrario de eso se retroalimenten, estudien un poco como el sonido, estudien un poco como la frecuencia, y ellos mismos empiezan a generar cosas a partir de lo que uno está creando, ¿no? Yo estoy así trabajando junto con la liga para tratar de mover, pues eso, precisamente lo que bien dices, un banco de sonidos con la cual Aliens Dread, Sonido Verse, que todos nosotros pues compartamos este banco, la gente empieza a experimentar con eso, a lo mejor, no sé, empieza a hacer remixes de nuestras canciones libre, o sea, sin tener como decía antes, que estar como dentro de comunicación con nosotros, sino simplemente agarrar y ver en la red, ah, mira, alguien descarga un banco de sonidos de la liga, lo descargo y empiezan a trabajar con eso, ¿no? Es lo que buscamos también, como compartir ese conocimiento que se tiene, ese poco o mucho conocimiento que hay, para que la demás gente que tiene estas ganas o estas, no sé, esta hambre de hacer música, pues tenga unas herramientas ahí para empezar a crear, ¿no? Y empezar a difundir sus propias ideas. Muy bien, estamos aquí en Dub Night. Vamos a pedirle a Tar que nos ponga otra cancioncita. Aquí estamos esperando todavía los reportes de las calles. Recuerden ustedes, aquí los micrófonos están abiertos para la gente que quiera dar su reporte. Aquí en cabina 6281-5468 el teléfono. Estamos aquí, vamos a estar un ratito más aquí, contar que esta noche nos musicaliza la angustia también. Un saludo también para Famer que por ahí hoy no pudo venir porque se quedó ahí con su muchacha y con su mujer. Entonces también mandamos saludos a California, a la comadre que nos escucha desde allá, también a Sisman que también nos mandó los saludos, a toda la gente que cada martes está aquí pendiente del Dub Night, pues también a todos ellos un saludo. ¿Con qué nos vamos a estar? Bueno, pues este es un track que se genera precisamente platicando un poco de este tipo de herramientas. Yo he estado trabajando con una productora de cine que se llama Tukulpec. Este cortometraje en el cual trabajé se llamaba Apatía. Y bueno, así es el título del track. Es dirigido por Carlos Sánchez Estrada, un super carnalazo. Y bueno, pues es como una... es una crítica precisamente a la apatía de la sociedad, ¿no? De hecho, de eso va el cortometraje, de cómo la gente le vale gorro, o sea, está viendo que pueden estar violando a alguien, asaltando a alguien, golpeando a un niño, golpeando a una mujer, y muchas veces le vale gorro, ¿no? Y la neta es que no tenemos que dejar que eso pase. O sea, si tomar conciencia de que vives en un entorno, vives con una... No eres una célula nada más solita, ¿no? Si vivimos en un organismo que se llama México, pues hay que darle que funcione, hay que todos los motores trabajen juntos. Entonces, de esto va la canción. Tiene extractos de este cortometraje, voces de diferentes de los actores que trabajaron en ese corto. Y bueno, pues va dedicado para la bandita de cine que también ha estado luchando mucho dentro de expresarse mediante la gráfica, mediante el video. Y pues espero que les guste. Se llama Apatía. Dub Night. Thank you. ¡Acción! ¡Mierda! Step.

Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Dub Nights, con esta noche tensa pero cálida aquí con el Tark, escuchando un poco de dubstep, y le preguntaba más o menos qué tipo de dubstep escuchábamos, ¿no? Igual está chido como más o menos ir aclarando ahí las líneas del dubstep, que muchos no tenemos muy claras, ¿no? Y hay unas que nos gustan mucho y ni siquiera sabemos que... Sí, porque hay bastantes líneas, ¿no?, del dubstep. Ajá. Sí, bueno, pues existe el halfstep, que es como más marcado lo que es la línea de batería, y lo adornan con muchos sonidos agudos o con voces o con skankings. Está la línea del raga step, que también es como más tirada al reggae. Está la línea, bueno, oscura, ¿no?, del dark step, que es más pesada. El hard bass, el hard step, que también es así súper agresivo. El bro step, como bien mencionaba hace rato. El grime, ¿no? No hay que olvidar el grime, que de hecho también surge junto con el dubstep. Y el grime es como la fusión del hip hop de UK, o sea, del United Kingdom, con ese sonido del dubstep, con ese sonido de las frecuencias bajas. Y de ahí nace el grime, que podría decirse que es como el hip hop de allá. ¿Qué más? Bueno, pues el deep, ¿no?, que es como más clavado, como más meditativo, como bien les mencionaba. El tech, que es como más techno, que tiene más elementos electrónicos. Y infinidad, o sea, y siguen surgiendo, ¿no? ¿El drumstep? El drumstep viene, es más la fusión del drum and bass con el dubstep, porque es la velocidad a la que se maneja. Ya ves que el dubstep se maneja de 132 a 147 más o menos BPMs, y ya de ahí evoluciona al drumstep con desde 150, 160 hasta 180, pero ya con la línea totalmente debajo de un dubstep, ¿no? Esta cuestión de la que platicamos, el glitch hop, ¿cómo qué viene siendo esto? Pues el glitch hop es básicamente como la onda del glitch, de las repeticiones diminutas de segundos, de décimas de segundos, de un sonido que te hacen el clásico... Eso es como un glitch. Entonces ya dentro tú juegas con eso para hacer melodías o para hacer frases o con la misma voz del cantante, y trabajas como el glitch para que se escuche como esa repetición, pero con melodía o con una buena estructura. Y bueno, pues de ahí viene, ¿no?, lo que es la onda del glitch hop, que es la música, es esta música hip hop con esas variantes de frecuencia, con esas variantes de corte de sonidos, y bueno, con el MC arriba, ¿no?, tirando pues estas fuertes consignas o estas melodías, estas pues letras, ¿no?, que ellos manejan dentro de su línea. Hay mucho glitch hop, hay desde consciente hasta gangsta, hasta de lo que quieras, ¿no? O sea, te digo, yo mismo luego me sorprendo de no saber todo lo que hay, porque sigue saliendo y saliendo y saliendo y no sabes ni por dónde te está lloviendo, ¿no? Te mencionaba hace rato que nuestro compañero Sonido Berserk, y ahorita está trabajando con cosas de trap, ¿no?, que es como otro tipo de sonido. El mumbatón, que te digo. ¿Qué otra? Había otro género, se me fue de la mente, que también está trabajando mucho. La ha estado yendo muy bien también con ese tipo de estilos. O sea, te digo, está surgiendo toda una escena bass realmente, ¿no? Dejémonos de subgéneros, dejémonos de estilos. O sea, para mí el género real para todo esto es el de género bass, que es como... El trabajar con las frecuencias bajas y con las asíncopas y con las rítmicas diferentes de todos los estilos que han surgido a lo largo de la música, y de la música electrónica principalmente. Bueno, pero también fíjate que hemos estado platicando de ti, pero platícanos acerca de tu nombre. ¿Cómo es que adoptaste este nombre, Tark Welk? Bueno, Welk viene desde el 2000, desde el 99. Yo empecé tocando house y progressive y techno en aquel entonces. Ya fue en 2001, 2002 que empecé con el drum and bass y el jungle. Ahí nace como el DJ Welk, por así decirlo. Yo nada más hacía producciones de drum and bass y de jungle más atmosférico. Y el Welk es de la palabra de welcome, de bienvenidos en inglés. Pero es como una mala contracción, por así decirlo, del welcome. O sea, es como un bienvenidos a mi mundo, ¿no? A mi despapalle, a mis ideas, a mi forma de ver la música. Y luego te digo que en 2006... que es cuando nace bien el proyecto de Tark, es como buscar dentro de la oscuridad, no la malicia, ¿no? Porque muchas veces la gente se va como que, no, es que lo oscuro y así. Sí, yo entiendo que la oscuridad tiene cierta maldad, pero también dentro de la oscuridad hay calma, ¿no? Y está, exacto, tenemos la luna, tenemos muchas cosas muy meditativas dentro de un ambiente neutro, ¿no? En este ambiente neutro, bueno, pues no es básicamente así como lo negro, sino básicamente es como esa tranquilidad, esa paz que existe cuando uno deja alrededor de escuchar todo ese ambiente, ese ruidero, ese todo, y concentrarse en uno mismo, en fijarse en esa cuestión interna, donde uno crea desde su oscuridad y sale a la luz, ¿no? Es como un poco ese rollo, está muy clavado, pero es eso, ¿no? De ahí viene como la onda del dark, que es, sí, el dark, que es D-A-R-K, que es como de la onda de oscuridad y así, que los vampiros y demás, muchas cosas, que también, o sea, no estoy ni menospreciando ni tirándole a la banda, porque yo tengo muchos compitas darkies que la neta son bien cultos, o sea, yo más bien me refiero como a la palabra, ¿no? Que viene como de la onda del dark. Y yo lo transformo con el TH, que es como más street, la onda de graffiti, la onda de transformar, exacto, de hacer como esta transformación de la lengua, ¿no? Una mala transformación, pero para un bien. O sea, por ejemplo, para mí el graffiti no es algo malo, ¿no? Es una expresión cabroncísima, con el perdón de la palabra, pero es una expresión enorme en todo el mundo que ha ido evolucionando. Es lo mismo dentro de la música para mí, ¿no? El llevar este nombre es como decir, ok, sí, creo en cierta parte de lo profundo, de lo deep, pero con otro concepto, no nada más con el concepto de, oh, sí, soy oscuro, no, o sea, para nada, ¿no? Al contrario, a mucha banda también se les hace chistoso, porque también yo cargo siempre con un rosario en el cuello, porque soy devoto de hacer ese tipo de oración, y es muy esa onda del misterio que hay profundo de las conciencias, de las almas de las personas, llevarlo a través de la música, ¿no? Por eso es que el nombre como que queda con Targ, pero ahora ahora sí que los fusiono, ¿no? Como el Targ Welk, se puede decir que es como Targ mi nombre y Welk mi apellido. Por eso, porque es como, ok, bienvenidos a mi forma de ver el misterio de mi conciencia, ¿no? De cómo yo transmito mi música hacia la banda. O sea, de que no estoy clavado nada más en, ah, sí, el reventón, el rollo. O sea, sí, también hay que echar a bailar a la banda, pero también es como transmitir lo que llevo muy dentro de mí, ¿no? Entonces, por de ahí surge el nombre, básicamente, como dentro de lo que es bienvenidos a mi más profundo ser. Entonces ya varios años, casi 6 con Targ Welk. Sí, ya casi 6 con Targ Welk, y con Welk ya más de 10 años, ¿no? Todo esto dentro de la Liga Mexicana del Bass. Por favor, ¿puedes decirle al auditorio de Dope Night acerca de dónde encontrarte? En las redes sociales, sobre todo. Bueno, pues estamos ahorita mayormente en Facebook, como Liga Mexicana del Bass. Nos pueden searchear así, bueno, buscar así. También en SoundCloud, también Liga Mexicana del Bass o Bass México. Y también estamos en Twitter con la Liga Mexicana del Bass. Y bueno, pues ahorita estamos en Mixcloud también. Mixcloud, que es mixcloud.com/ Liga Mexicana del Bass. Ahí tenemos mixes, ahí pueden encontrar los links de todos nosotros. Y pues ahí tenemos música en descarga. En lo personal, yo en mi SoundCloud, ahorita tengo todas las rolas que tengo arriba, están de libre acceso y de libre descarga, para que la gente pues conozca mi música, ¿no? Y pues empieza a compartir más cosas. También Aliens Dread tiene muchas de sus canciones en descarga gratuita, Sonido Berserk. O sea, lo que buscamos es compartir, que la gente conozca, ¿no? Lo que se está haciendo en México. Y invitamos a los productores, a los nuevos productores, a que nos envíen cosas también por medio de Facebook. ¿Para qué? Para nosotros ir también motivando a la banda a que ellos empiecen a sacar más cosas, a difundirse, a dar esto. O sea, lo que nosotros queremos consolidar con la Liga Mexicana del Bass es pues una plataforma para que la gente tenga de dónde agarrarse un poco e impulsarse a seguir haciendo más cosas, a seguir trabajando dentro de este género. Y trabajas en un material ya que vas a sacar, no sabes cuándo, pero lo vas a sacar. Sí, o sea, estaba planeado para mayo, pero ahorita les comentaba que ahorita estoy trabajando arduamente porque vamos a ser papás. Otra vez un saludo a mi esposa, a Gaby. Y pues andamos en eso ahorita, entonces estoy dándole duro también al disco. El disco se va a llamar Bass IQ, que es como de líneas inteligentes del bajo. O sea, pero con este concepto del bass, ¿no? y estoy trabajando, llevamos aproximadamente un 80% del disco, esperamos sacarlo prontamente, que ahorita quiero hacer público la invitación para Nehualyome, para algún remix o para alguna colaboración dentro del disco. También se está trabajando cosas como Bungalow Dub, gente como Six Block, gente de Londres como King's Laugh, y bueno, pues más gente como en Italia, ¿no? Que se está trabajando también con la gente de Numa Crew, que tenemos una relación súper chida con esa bandita. Un saludo a Leon, si por ahí nos está escuchando. Y bueno, pues estoy tratando de buscar como enfocarme a colaborar con esta familia que se ha ido expandiendo. Y aparte, pues las cosas personales que tengo. Ahorita te podría decir que para agosto estoy pensando sacar el disco, pero yo sé que va a durar hasta septiembre o octubre, ¿no? Por todo eso que les comento. Pero bueno, pues ahí se está cocinando. También Aliens Dread está trabajando su disco debut, que ya tiene varios EPs y LPs dentro de la red, pero pues quieren ya sacar su disco en físico. Asimismo también, bueno, Sonido Berserk, que son con los que más colaboro, porque es lo que les decía, ¿no? Estoy dentro del DF ahorita y estamos como más en comunicación con ellos, pero sí quiero que se mantenga esa unión junto con la demás banda alrededor de la República y poder presentar algo más fuerte. Pues sí, bastante interesante los planes a futuro de la Liga Mexicana del Bass y Dark Welk. Empezarte a dar las gracias, ¿no? Por haber venido, compartir tu música. Realmente ha sido una plática muy sustantiva, has ensanchado nuestro diccionario del dubstep. Realmente vemos ahora puedo ver que hay muchas más similitudes entre el dubstep y el dub. Te puedo decir que también realmente esta fiebre, si tenemos una fiebre del dub, digamos que todo este programa es parte de esta cuestión de estar rastreando el dub así en México, cómo se ha desarrollado, pero nos damos cuenta que también el dubstep viene empujando fuerte, ¿no? Sería necesario también captar esa esencia de esos productores, empezar a escribir esa historia, ¿no? Del dubstep aquí en México, ¿no? Que ha echado raíces y raíces fuertes, ¿no? Sí, de hecho, hay gente ahorita trabajando también. Bueno, mi chica, que te digo, ahorita estamos como en pausa por lo del embarazo. Gabriela Peche está trabajando junto con Fernando Colín, lo que es un documental. Se está buscando realizar el documental acerca de lo que es el movimiento del bass en México. Y se está trabajando. Poco a poco estamos como queriendo invitar a la bandita. No me acuerdo si ya te había comentado, Mariana. A lo mejor, no me acuerdo, porque sí le he estado como tratando de comentar a la bandita. No, ahorita estamos pausados, no hemos podido como darle avance a eso. Pero sí estamos tratando de buscar como a toda la gente que está metida dentro de este rollo del bass music, para ir enfocándonos y presentarle al mundo lo que se está cocinando en México. Porque no nada más nosotros como mexicanos creemos que esto está creciendo, ¿no? El mismo Matt Professor se lo comentaba alguna vez a Ducas, o gente como Zion Train, o los mismos de Mungo's Hi-Fi, decían, güey, es que aquí en México está pasando lo que en Londres, carnal, y en unos años, esto va a explotar y ustedes van a ser como parte importante de esta corriente, ¿no? Y lo están siendo ahorita. Entonces no pueden aflojar el trabajo que están haciendo, porque esto va a explotar a un grado que ustedes van a ser un parteaguas totalmente de esta música. Entonces lo que buscamos es seguir trabajando y seguir colaborando con esto. Ahora sí que, haciendo como un paréntesis, uno de los productores que más ha dado como el soporte aquí en México de la línea dubstep aquí es Six Block, el cual, bueno, lamentablemente tuvimos unos problemas en su última visita. Tuvimos un conflicto, bueno, él tuvo un malentendido dentro de la tienda Walmart de Plaza Tezontle. Ridículamente les achacaron el robo de una carriola a él y a su familia, porque venía con su familia y sus hijos, cuando pues obviamente no, o sea, el vato pues iba a comprar unas medicinas para sus hijos que estaban enfermos ese día, pues fueron al Walmart para comprar las medicinas, el señor pues buscó una carriola, no había como empaquetada, y solicitó la ayuda de la gente de Walmart. Dos de los chicos le dijeron, sí, cómo no, mire, tome, llévesela de muestra. Él traía cargando a su niño, lo que hace, pues, lo primero que hace, si su niño está enfermo, tiene fiebre y tiene vómito, pues obviamente lo deposita en la carriola, ¿no? Lo pone en la carriola, ¿por qué? Porque ya había notificado a la gente de ahí que estaban, pues, comprando, ¿no? Adquiriendo una carriola. El señor estuvo todavía como unos 20 minutos dentro de la tienda comprando cosas. A la hora de pagar en cajas, se adelanta a su chica, empieza a pagar todo. Él, pues, está cuidando a su hijo, no se da cuenta que ya acaba de pagar todo su esposa. Camina unos 2 metros a otra de las líneas que están pues de, ya de salida, se da cuenta y sale, se les acerca un policía y les dice, oye, ¿qué onda? ¿No has pagado tu carriola? Ah, no, le habla a su esposa regresa, le enseña el ticket al policía y le dice, ah, no, sí, pues no la has pagado. Bueno, ¿dónde la pago? No, pues ahí mismo en la caja. Se regresan, los tienen ahí esperando 5 minutos, luego llega otro policía y les dice, ah, es que tiene que ir a atención al cliente, es a hacer su pago. Ah, bueno, van a atención al cliente. Y llegan después de 10 minutos porque no los quería atender la señorita. Y llegan ya los policías con el apoderado de Walmart y con otro de los abogados. Para decir, no, sabes que esto es un robo, ¿no? Y lamentablemente, pues, él como no habla muy bien español. Su esposa pues también sacada de onda por lo de sus bebés. Pues no así no sabe ni qué hacer. Se los llevan al Ministerio Público de Iztapalapa. Y en Iztapalapa, ¿qué es lo que pasa? En el Ministerio Público, lo que todos sabemos... Llegan, bueno, carnal, si quieres que salga tu compa, son 20 mil varos, ¿no? Bueno, nosotros dijimos, no, pues, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Bla, bla, bla. Le hablamos a un abogado, que la verdad, el abogado también estaba coludido con la gente de ahí. Entonces, nos hicieron más tardado todo al otro día. Se quedó todavía esa noche ahí en el Ministerio Público Raúl, bueno, Six Block. Al siguiente día estamos ahí y nos dicen, no, pues, hay que pagar la caución para que no haya fallas, bla, bla, bla. Vamos, pagamos 16 mil pesos al gobierno. Ahí a Bansefi, que está ubicado, creo que es por Cuauhtémoc, no me acuerdo. Bueno, es División del Norte, pero no me acuerdo a la altura de qué delegación, si es la Benito Juárez. No me acuerdo, pero ahí fuimos a pagar, regresamos a la delegación y ahí dimos aparte otros 6 mil pesos, 5 mil pesos, que ya eran más bien como para el MP, según para facilitar todo, ya sabes. Y bueno, como vieron que era de Estados Unidos, malinchistamente dijeron, ah, no, pues es que... Pues este güey no se puede ir así, ¿no? Buscaron dentro de su pasaporte y como el vato vive en San Diego, California y pasa caminando hacia Tijuana, pues no les ponen sello. Entonces, como no tenía el sello del cruce, que se las arman de a jamón y se lo llevaron a migración. Y pero, o sea, lo peor de todo es que no hay ni conciencia, ¿no? Porque dentro de su pasaporte vienen viajes de Rusia, güey, vienen viajes de Londres, vienen viajes de Japón, viajes de Canadá, de Brasil, de infinidad de países que tú dices, carajo, si fuera un inmigrante, o sea, no tienen los sellos, por favor, es ridículo, no tiene el dinero para viajar a todos estos lados. Entonces, bueno, estuvo cerca de un mes este Six Block encerrado en migración. Porque le ponían peros y peros, la embajada no nos ayudó para nada. Y bueno, pues yo lo que sí quiero hacer es esta denuncia pública, ¿no? O sea, que tengan mucho cuidado las personas que vivan cerca de esa zona de Plaza Tezontle, que no se acerquen, ahora sí que si van a ir a comprar cosas al Walmart, se fijen, por favor, si llevan niños, que no agarren ningún dulce, que no agarren ningún lápiz y que lo traigan en la mano, porque los achacan por eso, ¿no? Y aunque la gente no tenga el dolo de robarse las cosas, si no haya sido por... mero accidente de su hijo, porque no sé, o sea, cualquier cosa que se les llega a pasar, ellos van en contra, porque aparte tienen nos enteramos de todo, tienen una red ahí como bien maciza dentro de Walmart con el Ministerio Público y trabajan en conjunto para fregar la lavanda esta lana, y los del Walmart se llevan una lana y los del Ministerio se llevan una lana de lo que tú estás pagando. Entonces, nada más sí les pido que tengan mucho cuidado con esta tienda, porque sabemos que aparte de que son explotadores y de que aparte que a sus empleados los tienen en la miseria, explotan a los mismos consumidores de su tienda, ¿no? Entonces, pues nada más aguas, porque pues sí, Six Block estuvo cerca de un mes, o sea, su familia se fue, estuvo allá pues la gente de Los Ángeles, la gente de Estados Unidos estuvo trabajando en eventos para poder recaudar fondos. Six Block, yo hablé, estuve yendo con él, mi chica era la que entraba porque yo no tengo la IFE, me asaltaron y valió gorro, entonces yo no podía entrar a verlo, ¿no? También se era como una desesperación para mí. Ducas siempre también, o sea, Ducas y yo siempre estuvimos como al tanto de ver qué onda, y lo que decía Raúl era, ¿saben qué? Yo no quiero que ahorita publique nada, no quiero que alarmen a la gente, no quiero que se sepa mucho, porque la neta aquí adentro están bien cañones, ¿no? O sea, cualquier... cosa que si ellos se enteren de que se está haciendo un bullicio esto, me pueden meter hasta el tambo más tiempo o me pueden dejar aquí indefinidamente, ¿no? Entonces lo que él nos pedía era como mucha cautela. Gracias a Dios ahorita ya está con su familia, ya está allá y ya ahorita pues nos da como más autorización para platicar de esto, ¿no? Pero sí, sobre todo eso, que tengan mucho cuidado con este tipo de tiendas, que es lo que buscan, o sea, fuera de que se ganan diario millones y millones de dólares aquí en México, todavía van y se friegan a los mismos consumidores, lo cual pues para nadie es justo. Entonces, sí, o sea, exacto, ni pagan impuestos, es algo ridículo. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, recuerden que pues lamentablemente el sistema babilónico en México está muy fuerte y hay que combatirlo con, pues, con todas las armas que tenemos dentro de la justicia y la educación. Sí, hacíamos ya una reflexión acerca de que esperamos así que en el fondo Raúl pueda comprender que realmente no tiene que ver con la gente, ¿no? Que organiza el evento, que organiza la gira, que organiza los conciertos con los artistas que lo apoyan, ¿no? Que él pudiera también comprender esa cuestión, porque sí, la burocracia, la tecnocracia aquí en México está... No, y tristemente, porque Six Block es compadre mío, o sea, yo soy compadre de él con sus hijos y toda la onda, son mis ahijados, pero él está conscientemente, así que él sabe que esto no fue culpa de nadie, de los organizadores, ni nada de esto, ¿no? Sabe que nosotros lo apoyamos con todo, de hecho, pues, o sea, nosotros pagamos todos los gastos que hubo dentro de esta onda de pagar que la multa y que pagar la multa de esto, o sea, nosotros estuvimos sacando esa lana, ¿no? Para poder apoyarlo y que no se quedara ahí más tiempo. Y pues él está consciente de esto, él agradece mucho a la gente mexicana que ha asistido a sus eventos, el soporte que llevó, pero sí lo que pide es que la gente pues tenga esta conciencia, ¿no? Que sepa que hay cosas que no se nos pueden ir de las manos, porque lamentablemente estamos dentro de un sistema pues muy difícil, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. A él se le pasó por el momento de preocupación que tenía por su hijo, no por otra cosa, y lamentablemente le tocó. Entonces, lo que él dice es que él no tiene como resentimiento con la gente en general en México, sino realmente con las instituciones y estas instancias de gobierno que le hicieron su vida más pesada. Entonces, pues, nada más aguas para toda la banda, que también traiga gente que no sepa, por favor, siempre los acompáñenlos al súper, si van a ir al súper, a la farmacia, donde sea, acompáñenlos, porque mucha banda viene de otro tipo de ambiente, de otro tipo de sociedad, de otro tipo de burocracia, ¿no? Es lo que nos comentaba Six Block, es que allá en Estados Unidos, cuando tú entras a un centro comercial y agarras algo del demo y te lo está viendo alguno de los empleados, luego el empleado agarra y avisa a caja, ¿sabes qué? Tal cliente lleva tal cosa, por favor cóbraselo, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí es, sí, llévatelo ya, punto, se acabó, y los otros aprovechan eso para fregarse a la gente. Y sí me tocó ver apenas, yo trabajando dentro de otro rubro, tuvimos que ir a comprar expendables y dos, tres cosas allá al Walmart, y neta, los policías están cazando a la gente para ver a quién se friegan, y lamentablemente eso viene desde arriba, porque los policías de ahí, ¿cuánto pueden ganar? Para estar buscando llevarse un hueso más a su casa, ¿no? Y no se fijan que pasan a fregar a mucha gente. A nosotros nos pasaron a fregar durísimo porque perdimos fechas, invertimos en aviones, invertimos en publicidad, invertimos en muchas cosas para que este tour se lograra, y ellos nos lo truncaron con esa jalada, ¿no? Y ellos se llevaron, ¿qué? 500 pesos el policía y el otro a lo mejor otros 500. Y a nosotros nos pasaron a fregar con miles de pesos, la verdad. Entonces eso no es justo, o sea, sí hay que buscar como esa concientización también para que la gente sepa qué es lo que debe de hacer cuando va a un centro comercial, por lamentable que sea, ¿no? Pero, o sea, a lo que yo voy es, carajo, si tenemos nuestros mercados sobre ruedas, si tenemos nuestros mercados en las delegaciones, pues ahí está el producto mexicano, ¿no? De ahí es donde tenemos que consumir. Si ya no queremos estas empresas elefantes que vienen nada más a pisotear nuestro país, carajo, pues acerquémonos a donde realmente vienen las cosas, de las cosechas de los mexicanos, ¿no? De los productos nacionales. Entonces yo más bien sería como un llamado a eso, a que dejen de comprar en tiendas como este tipo, que nada más sobreexplotan a la gente en general, como bien decía, o sea, no nada más a los empleados, sino a la gente, el público, los consumidores, y más bien sigan apoyando el producto mexicano. Sí, no, hoy en día nos sobran motivos para dejar de comprar en esas tiendas, ¿no? Y también en este proceso, igual, yo lo que quería es que la audiencia igual escuchara bien de tus palabras qué es lo que había sucedido, porque pues muchos nos quedamos así sin saber cómo fue que terminó todo, ¿no? Y me da gusto saber que, bueno, ya está en su casa. Pero también hace 5 años hubo una aprobación de ley contra el robo, y a partir de eso fue cuando se empezó a hacer todo el negocio así de las empresas como Walmart, como Comercial Mexicana, para meter, o sea, la mayoría de los reclusorios están llenos por gente que se robó un chicle de 5 pesos. O sea, y ese es el, claro, los mayores rateros están ahí en el IFE y en el PRI y todo ese rollo, ¿no? Pero sí es como hubo una implementación de una ley precisamente para para hacer todo un tipo de proceso penal y que el dinero se distribuyera entre el MP, ¿no? La empresa, ¿no? Que inculpaba. Por eso yo le digo a la banda, ¿no? O sea, este rollo del robo hormiga y todo está chingón, ¿no? El boicot a las tiendas, pero también hay maneras más inteligentes. Y encontraron ya muchos mecanismos también para o meter presa a la gente o hacerse un dineral, pues, ¿no? Extorsionando a los mismos consumidores, ¿no? Que eso es una contradicción y una razón, pero de peso, para ya dejar de consumir en esas tiendas. Sí, ¿no? Y de hecho, el mismo día que estábamos nosotros en el MP, llegó el abogado con otro chico por una rasuradora, ¿no? Sí, una rasuradora de estas normales. Un rastrillo, exacto, un rastrillo. Y burlonamente nos dicen, no, pues es que aquí, yo creo que al día venimos como 3 veces, ¿no? Y yo me quedé así de carajo, y o sea, y así, y burlonamente el abogado, ya les traeré los nombres, les mandaré los nombres, porque sí quiero que esto se queme con todo, porque se pasaron de lanza, ¿no? Este compa así burlonamente al otro día dice, no, pues, o sea, yo sé que hay gente que no tiene nada que comer y luego lleva una leche y un paquete de huevos y pues ni modo, güey, o sea, pues es que es mi chamba, ¿no? Y yo así yo nada más así conteniéndome porque estábamos frente al MP justo, dije, mira, cabrón, nada más así porque estás aquí enfrente de estos güeyes porque no te da una, pero bueno, ¿no? O sea, sí, sí nos consternó mucho esta situación, estuvimos... Yo creo que pobre Ducas también se le subía y se le bajaba la presión con esto. O sea, mi chica estaba así de, ya hay que acabar con todo. Así su mujer, esta Liz, también nos decía, oye, es que qué pasa con Raúl, yo no me puedo comunicar con él. No, y aparte en migración, las agujas, que es el que está ahí sobre, bueno, atrás de Periférico Oriente, es lo peor que puede haber de migración. Los vatos tienen un chorro de denuncias en contra en derechos humanos porque les han metido a su gente años ahí por cosas bien ridículas. O sea, no, o sea, es una corrupción enorme dentro de migración. Por eso es que a mí me preocupa todo esto, ¿no? O sea, de lo que está pasando en las elecciones, porque al final todos ellos son los que van a seguir ahí, ¿no? Y más bien hay que buscar la forma de que realmente el que nos vaya a gobernar atienda esos problemas, atienda esas llagas que hay en nuestro país desde fondo, ¿no? O sea, porque hasta los mismos policías que estaban dentro lo sabían, y yo varias veces que quisimos entrar para dejarle ropa o para dejarle más cosas, solamente nos dejaban entrar con, no sé, 2 playeras y un, no sé, ni siquiera un libro, güey. O sea, 2 playeras y un pantalón, ¿no? Y adiós agujetas de los calcetines, y adiós todo, y adiós libros, y no podemos meter nada. ¿Por qué? Porque pues no es el recreo, ¿ves? Están detenidos. Y uno de los policías, así bajito la mano, nos comentó, no, carnal, pues mira, tú pide hablar con la abogada ahí dentro y para que ella les deje pasar las cosas. Bueno, mi chica entró y todo, pidió hablar con la abogada y se la negaron a más no poder, y se pusieron como 4 o 5 guardias ahí como alrededor de donde está la área de visitas, como para que la abogada no fuera a cruzarse y que mi chica fuera a hablarle para ver qué onda, ¿no? Con su situación. O sea, no, es impresionante. O sea, te enteras de que en migración les paga la misma embajada $100 por cada persona que tienen ahí de su país, obviamente como para manutención de ellos, y pues ellos se quedan con $90 y les dan $10 para sus comidas de la semana o algo así, ¿no? Entonces es una situación muy lamentable que afortunadamente pues no se ha resuelto, por así decirlo, porque me imagino que todo el proceso legal se está todavía ahí cocinando, ¿no? Sigue trabajándose todo eso, todavía no se dicta sentencia. O sea, él, gracias a Dios, ya está en su casa, como bien te decía, pero pues aquí en México pues la corrupción va a seguir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y pues ahora sí que tratar de apoyar, pues, lo que bien decía, o sea, lo del mercado mexicano, o sea, las cosas que vienen de nuestras familias, que vienen de nuestra gente. Eso es lo que realmente va a dejar en México va a empezar a generar, pues, más recursos, va a empezar a generar más cosas, no dándole dinero a gente que ya tiene dinero, ¿ves? O sea, Walmart es millonaria, así, es estúpidamente millonaria. Entonces, es ilógico que nosotros sigamos manteniendo al mismo demonio con estas cosas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y, pues, ahora sí te digo, quería como aprovechar el espacio para hacer esta denuncia. Muy bien, pues, nos vamos a canción. Estamos ya a punto de retirarnos. Estamos extendiendo aquí la noche, debido, ustedes ya saben, porque se cedió una parte del espacio a los compañeros de Fractal, que estaban dando el reporte de las calles, sobre las manifestaciones que hay afuera del IFE. Por eso estamos extendiendo la noche, el programa, pero aquí con buena compañía, Tar Welk, Dubstep Session, así como las que ya hacían falta aquí en Dub Night. Un poco de estos beats también para que nos dicen otra cosa, que están hechos con otra cultura, con otro sentido, con otra vibración, pero también que son muy buenos y que también ya empiezan a ser parte de la cultura dub, el break beat de dubstep o el ahora dubstep ahí en las fiestas, ¿no? ¿Qué nos presentas, Talcaba? Bueno, pues otro de los tracks que viene dentro del nuevo disco. Yo creo que con este track me despido de mi intervención también, porque tengo que llegar a mi casa. Pero espero que les guste, espero verlos prontamente en las próximas fiestas. Tenemos también un festival con la Liga Mexicana del Bass que se está cocinando junto con otros colectivos. Esto va a ser, me parece, en noviembre. Y bueno, esperamos ahí tener 2-3 sorpresitas de artistas fuertes dentro de esta línea del bass music. Y bueno, y las diferentes fiestas que se están cocinando dentro de la Liga Mexicana del Bass, ustedes estén pendientes en el Facebook, ahí es donde la mayor parte del tiempo estamos posteando cosas. Y bueno, pues a los alrededores del sur, que es donde más volanteamos y donde más estamos presentándonos, pero también a la gente del norte, a la gente del centro y a la gente del oriente, vamos a andar por esos lugares, nada más estén pendientes. Y pues espero que les guste este próximo track, se llama Conscious. Dub Night. We'll be right back. Aquí de regreso en Dub Nights, ya terminando la sesión, que ya nos hemos pasado de las 12 como siempre, como todos los martes. Ya también despidiendo aquí a Tark. Gracias, gracias por la invitación y pues cualquier cosa ahí andamos. Recuerden, ahí está la Liga Mexicana del Base para apoyar a toda la banda. Y pues, así que no saquen de onda, que Dios los bendiga a todos y que les vaya muy bien esta noche. Y recuerden, fuerza, poder y justicia ante todo. Y recuerden que el pueblo es algo, una fuerza muy importante y muy grande aquí en nuestro país. Así que no le temamos a los gobernantes, porque ellos son los que deben de temerle al pueblo. Moreno. Bien, agradecemos a la banda que nos estuvo escuchando, a Tark aquí que nos acompañó en esta sesión de Dubstep, muy buena. También con un contenido ahí estuvimos hablando de varias situaciones. Y bueno, que también agradecer a toda la pandilla que nos escucha otra vez. Y qué chido que sigan ahí en la lucha, ¿no? Vamos a apoyar a toda la banda y pues que anden conforme. Y aquí está este espacio para toda la banda que quiera decir algo. Pues está abierto el Dub Night. Más aire. Pues sí, le agradecemos a la banda que está ahí escuchando, ¿no? También a todos los compitas que vinieron a Ayahuaca, a René, a Luis también, que está aquí presente en Dub Nights, alimentando la sesión. Fue una sesión de crisis, de muchas noticias muy fuertes, ¿no? Pero también eso, si no nos mata, nos fortalece, ¿no? Entonces no hay falla, ¿no? A seguir con el camino. Y ahí tratando de animar a la bandita que anda ahí en plantones y en todos lados, haciendo escuchar su voz, ¿no? Que es bien importante, pues ahora sí que utilicemos los medios libres para eso. Nos despedimos aquí en la sesión. Blessing. Sí, pues nos vemos en el Dub Night número 27 la próxima semana, el próximo martes, misma hora, mismo canal, misma frecuencia. A nombre de Famer, que es el locutor estrella de Dub Night, les damos las buenas noches a todos. Esperamos que estén aquí en la frecuencia de Radio Zapote, esperando las noticias, esperando los acontecimientos. Vamos a ver el pulso de las calles, también el crew de Dub Night esta noche, esperando que haya suerte, que haya luz al final del túnel, ¿no? Así es. Buena sesión, Dub Night. Dub night.